Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. ¿Qué tal? Bienvenidos a Perdidos en Melmac. ¿Te ha gustado mi presentación, metralleta? Muy bien, muy bien, todo muy bien. Bienvenidos al segundo programa de Perdidos en Melmac, chicos. Segundo ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer. Somos unos veteranos. Cuando empezamos. Madre mía, ¿y qué tal todo? Bien. Nos hemos retrasado un poquito porque hemos tenido problemas técnicos. Nah, pero, con la vida. Pero poca cosa, pero poca cosa. Hola, Sara. Buenas noches, seres humanos. ¿Y otras especies? Sí. Y gatos. Y gatos. Puede ser que aparezcan a lo largo de la noche. Bueno, y habrá que dedicarle el programa a alguien, ¿no, Kibou? No, pero primero tengo una pregunta para Sara, a ver si ha actualizado su base de gatos con el metro de Madrid y los baños, o el metro en general. De Madrid, de España, del mundo, de Melmac, del extranjero. Está actualizada en todos los planetas existentes en la Wikipedia. Lo que no está actualizada es la base de datos de la empresa concesionaria de los baños públicos de metro. No sé por qué me lo temía, fíjate. Madre mía, qué terror. ¿Dónde se habrán ido los fondos públicos? Al váter. Al váter todos los fondos. Como todos. ¿Y a quién le dedicamos el programa, por fin? Bueno, hoy es... Como se acerca Halloween, hoy vamos a dedicarle el programa a los zombies. Así que, Sara, ponnos una música así adecuada. Esta canción sí que me gusta, Sara. Siempre eliges bien. Me alegro de que te haya gustado. Bueno, pues el programa de hoy lo vamos a dedicar a los zombies, ¿no? Como estamos cerca de Halloween... Y que se acaba de estrenar la quinta temporada de The Walking de la Pradera. ¿Eh? Vamos a sacar. Vamos a. O si ya, a lo mejor ya ha pasado Halloween cuando estás. ¡Qué miedo! A lo mejor ya ha pasado Halloween cuando estáis leyendo esto. Me encanta cuando. Leyendo, un no, sistema escuchando. Operativo imita a un lobo. ¿No era eso lo que queríais decir? Son lobos de bits. Lobo bits. Joder, gente nunca me deja hablar de mí. Adelante, que va, adelante. Porque me pierdo. Bueno, a ver, te está empezando a salir más pelo. Sí, porque soy un hombre lobo. Madre mía, no me dejáis. Bueno, lo que digo, que estamos cerca de Halloween, o ya ha pasado ya Halloween, que es lo bueno del podcast, ¿no? Que es atemporal, que lo mismo lo están escuchando en 2025. Bueno, ya no es Halloween. Es Halloween en 2025. Bueno. Siempre me diluyo, dejadme en paz. Bueno, pues eso, vamos a dedicar el programa a nuestros queridos caminantes, zombies o muertos vivientes. Que es la manera más bonita de llamarlos, ¿no? Muertos vivientes. ¿O no? ¿Eh? Qué bonita. Muerto viviente. Sí. Si es un muerto, no puede ser viviente. Sí. No, sí. Es que no sé si hablar, no sé si me dejas. Dame, loco. Habla. Sí. Ay. Y con muerto viviente o zombie no nos referimos a esas personas que ven Telecinco todos los días. Que también. Que quede constancia. No, no. Por favor, que luego podemos herir sensibilidades. ¿Eh? Que luego pueda haber malentendidos. Pero bueno, qué difícil tiene que ser un zombie, ¿no? Qué difícil tiene que ser un zombie, uno de ellos. ¿A quién se parece un zombie? A Sara Montiel. Sara Montiel recién levantada. Exacto. Bueno, pero ya no consta en mi base de datos de personajes vivos. La entrevistaremos. Pero por eso ¿Isabel Pantoja? Sí. Sin afeitar. Pero lo dicho, qué difícil tiene que ser un zombie. ¿Eh? Todo el día intentando comer cerebros, que en España pasarían más hambre que otra cosa. Pero bueno, y sobre todo, si no te gustan las vísceras o los callos de pequeño, porque tú imagínate que tu mamá zombie te dice, cómete el pie entero, y no te gustan los pies. No me gusta la uña, mamá. Y no te gusta la uña, ¿eh? Y tu mamá diciéndote, como no te comas el pie, para cenar, y te quedas sin postre, sin tus juegos gástricos, ¿eh? ¿Eh? Sin tus juegos gástricos de postre. Por eso es muy difícil ser un zombie, sobre todo un zombie niño. Qué difícil. Un zombitito. Y luego, claro. También hay otro problema, que cuando te comes el cerebro, ¿qué es lo que pasa? ¿Que te sube la bilirrubina? No, que revives las vivencias de esa persona. Es una película que es de memorias de un adolescente. Eso, zombie, eso ¿no? ya da para otra cosa. Madre mía, bueno. Vaya, vaya. Estos americanos. Pero claro, y luego está otro problema de ser zombie o caminante. Walker. O muerto viviente, que es perseguir las cosas a cámara lenta. Porque claro, depende de lo que seas. Si eres un caminante, un infectado o un muerto viviente, vas a cámara lenta, a cámara rápida, o vas como Mario Vaquerizo. Una de dos. No hay loco, término loco, medio. Vas loco, mal loco en general. Pasado. Es un plan horrible. Pero bueno, en definitiva, si veis un zombie, cambiarles el canal de la tele. Y el sumario de esta semana, vamos a ver qué es lo que tenemos. ¡Vamos que no vamos! Y en el programa de hoy tenemos, como siempre, un personaje de la semana. Daremos pistas a lo largo del programa y al final diremos quién ha sido, para que estéis entretenidos pensando quién es. Pero hoy es un programa mini especial, a lo mejor, de Halloween. ¿Qué hoy, te vi? Hoy, sí. Halloween nos ha pillado un poco así de... ¿Quién será? De pero bueno. Luego tendremos una canción, ya sabéis, pues, la canción del día, de la semana, del año, del programa, del trienio. Del trimestre. Hablaremos de noticias interesantes. Tendremos un tema principal que está muy bien, que vamos a descubrir qué ha pasado con esos personajes, actores de las series antiguas. ¿Qué ha sido de ellos? Da un poco de cosica, ¿eh? Seguramente a todos hayan muerto. Todos están muertos. Spoiler. Es un sueño, lo mismo han, un sueño de resines. Lo mismo han revivido. Lo mismo han revivido. En Halloween todo es posible. Luego escucharemos unas opiniones de los oyentes. Bueno, escucharemos, leeremos unas opiniones de los oyentes. Y nos escucharéis. De Twitter, y nos escucharéis. Entrevistaremos a... alguien, ya diremos a quién. Qué nervios, quién qué nervios, será. ¿Eh? ¿Qué será? ¿Qué será? En nocturna. Y luego hablaremos, como hemos dicho, Halloween nos pilló un poco así de desprevenidos. Preparando el programa. Entonces, la mitad del programa será un poco dedicada a los juegos de miedo. Que estábamos preparando el programa y de repente, ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Ah! ¡Halloween! Sí, no, ¡Halloween! Han aparecido calabazas por aquí. Sí, más de una, sí. Así que hemos decidido en dedicarle una mini sección a los juegos de miedo que son tan de miedo que no nos hemos atrevido a jugar jamás. Pero a lo mejor la cosa cambia. Y el programa terminará con un diálogo de cine o de series en este caso, que sí, irá al final de audio. Los que os quedéis hasta el final lo escucharéis. Y a lo mejor hay sorpresa. Y Sara nos va a dar la primera pista del programa de hoy. A ver quién es nuestro personaje secreto. Concéntrense ustedes. El personaje de la semana aprendió a dominar sus habilidades de la mano de un maestro de color verde. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melma. Y pasamos a los hechos noticiosos del programa. Ex empleados de Google, hartos de la censura, crean Búdigo, el buscador para amantes del porno. Como me gusta. Niños, las manos sobre la mesa, que no os voy a tocar un móvil ahora mismo. Ojo, ojo, cuidado con Búdigo. Búdigo, que te vi. Termina Ninja Gaiden 2, al máximo de dificultad sin recibir un solo golpe. Sí, claro, y yo me pasé la fase de Battletoads, de las motos a la primera, no te jodes. ¿Se ha pasado el Ninja Gaiden 2? Pero sigue siendo virgen. Ana Obregón confiesa que se ha comprado dos trajes antiébola. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién los ha diseñado? Hablando de zombies. Hablando un poco de todo y de zombies, parties. Pero que es bióloga. Es bióloga. Entonces se los ha comprado por una razón. ¿Porque es bióloga? Y porque no queremos que Ana Obregón se extinga ni su estirpe. Que se patente. El Ministerio de Educación de Melmac renombra al gato de Schrödinger como el gato de Alejandro Sanz, porque cuando Nede le ve, puede ser o no ser. Top juegos generación pasada. Edge, ¿cómo se dice? Eje. Edge. Si eres de Madrid, Edge. Bueno, la cosa es que la revista Edge ha sacado el top de los mejores juegos de la generación pasada, según ellos, obviamente. Ellos, sí. Vamos a empezar por el 10, ¿no? Vamos a decirlo. En el número 10 está Call of Duty Modern Warfare para PS3 y Xbox 360. Una puta mierda. Nah, está puta mierda. Ha marcado un hito. Puta mierda. En el número 9 está Little Big Planet. Y en el 8, ¿será? ¿Cuál está? Bayonetta. Que ha salido la segunda parte ahora mismo. Hace muy poquito, sí. En el 7, Super Street Fighter 4. Juegazo. Pero claro, el Super Street Fighter 4 ¿cuál? Ultra Mega Edition Arcade, de la hostia. Arcade Evolution, Pro Evolution, Soccer FIFA. Exacto. En el número 6 está Red Dead Redemption. Oye, es que es difícil de decir, por eso. Eso me lo deja a mí, ¿eh? Redemption. Y en el 5, Sara. El 5, Grand Theft Auto. Es que con los sistemas operativos no hay rima. Entonces por eso que lo diga. Eso no lo decimos que claro. Es que hay una coma en medio. En el número 4, Portal. Es el 1, no el 2, el 1. Juegazo. En el número 3, The Last of Us. No he jugado a The Last of Us todavía. No, yo tampoco, porque no tengo una Play 3. Amigos oyentes, si nos queréis regalar una Play 3. Sony. Hola, Sony. Play 3. No, ya una Play 4, qué coño, o sea, vamos a tope. En el número 2, Super Mario Galaxy. Y tachan tachan. En el número 1, Santi, Dark Souls. Flipas. Vamos a morir. No he jugado. Es un juego complicadísimo, por lo visto. Yo no he jugado. Soy manco. O sea, la publicidad es que es un juego difícil. Sí, ¿no? Da miedito. Da mucho miedo. Miedo, ¿no? Lo que da es miedo que no te lo puedes pasar de lo difícil que es. Pero bueno, la semana que viene, no, en el siguiente programa o cuando sea, vamos a dar nuestro propio top 10 de juegos de esta generación. A tope. Top 10. Y damos paso a la primera canción de Genjinst, canción utilizada como promoción en la presentación del personaje de League of Legends Jinst, interpretada por Agnes Kljønsgaard de la banda Dier. ¿Cómo pronuncia el noruego este sistema operativo? Madre mía. ¿Qué es el LOL? Estoy muy bien programada. ¿El League of Legends? ¿El LOL? Sí. ¿LOL? ¿Qué es League of Legends? ¿Qué es? ¿Es un MOBA? ¿Qué es un MOBA? Es un videojuego masivo de estrategia. Me has puesto en un aprieto. Para el próximo programa. Bueno, pues vamos a escuchar Get Jinxed. Tal y como hemos dicho en la primera pista, el personaje aprendía a dominar sus habilidades de un maestro de color verde. Y además, añadimos en la pista número 2 que, aunque fue alguien muy poderoso, el personaje de la semana siempre estuvo a la sombra de su padre. Y comenzamos el tema principal del programa en el que hemos... Querido, me voy a subir la música así de golpe. Es que me haces gestos muy bonitos. Hemos querido... Yo me hice una pregunta. Tú, que tú no te haces preguntas normalmente. ¿Hay vida después del éxito? Los haremos después de Melmac. Claro, pero no tenemos que tener éxito. Pero bueno, y claro, me vinieron a la mente, pues eso, todos los actores de series y películas de hace unos años, que eran famosos, obviamente. Y que poco a poco se ha ido dejando... Diluyendo en el tiempo y el espacio. Ah, diluir, qué bonita palabra. Han visto, ¿eh? Diluir. Así que nos hemos propuesto saber qué ha pasado con algunos de ellos. Y vamos ya con el primero, ¿no? Que tenemos aquí en la lista de los famosos locos. Te he dejado con la palabrita en la boca. Sí, cabrón. Por ejemplo, vamos a ver, ¿os acordáis de Blossom, la serie Blossom? Sí, Blossom. De hecho, bueno, la chica de Blossom, propiamente dicha. Blossom. ¿Qué significa? En Blossom. Estupenda. Margarita. Y maravillosa. Algo así. ¿Nos ha dejado? No lo sé. Este. Me ha dejado con el culo torcido. Los sistemas operativos se creen que sabemos de todo, pero en realidad no sabemos de nada. Sé que os gusta, sé que os gusta. Se ponen ahí a indexar y no. Y venga. Total. Nos deja con el culo roto siempre. Blossom, sabéis que es sigue actuando y sale en la serie de Big Bang Theory. Es un personaje que es, sí. Es una friki. No me acuerdo cómo se llama. Pero había más personajes en Blossom, como por ejemplo el hermano mayor de Blossom, porque Blossom tenía dos hermanos. Uno era Tony, el cocainómano. Tony Russo, que era el cocainómano. Loco, que menuda tocha se gastaba, por cierto. Un exalcohólico, sí. Y que tenía un hijo, no sé si os acordáis, ¿no? ¿Tenía un hijo? Tenía un hijo en la serie de... A un hijo. ¿Spoiler? Sí, seguramente la gente esté loca por ver Blossom ahora mismo. Marcial muere, médico de familia. Bueno, pues Tony... No, nada, por si la gente no lo sabía. Que yo no, eso, estoy indignada, ¿eh? Con que banalicéis con la muerte de Marcial. Y además que muere muy bien. ¡Ay! El hermano de Blossom, ¿eh? Cambiando de tercio. Cuando dices a ti, ¡ay, ay! ¡Ay, Dios mío! El hermano de Blossom, Tony Russo, que era el exalcohólico tal, ¿lo habéis visto en otra película, en otro sitio? No, ¿verdad? No me suena de nada. Bueno, no. Pues yo estoy investigando y he descubierto una cosa que es alucinante, que es que estuvo... aparece en... La película de Batman, El Caballero Oscuro, esta última... Bueno, penúltima que han hecho. La antepenúltima. ¿Caballero Oscuro? No, es la segunda. La segunda. The Dark Knight Rises. The Dark Knight. Total, sale al principio de la película hay un... Soy Batman. Hay un atraco que perpetra el Joker. Uf. Perpetrar. Bonito palabra. Perpetrar es una palabra. Sí. Entonces es la segunda película. He estado leyendo, pues es la que yo digo, la segunda película. La segunda. Y bueno, pues lo hace junto a unos cuantos maleantes. Pues uno de ellos es el actor que hacía del hermano de Blossom. De Michael Stoyanov. Michael Stoyanov. Stoyanov. ¿Es ese ajedrecista? A lo mejor en sus tiempos... ¿Eh? Es que tiene nombre de ajedrecista. En sus datos libres es posible. Yo, por ejemplo, no podría ser ajedrecista. No tengo nombre de ajedrecista, pero este chico sí. Santialón, campeón de... No. No. No. No. No. Bueno, eso, apareció en Batman. No, súbeme la música, anda, que te está deseando. No, no te voy a dar ese gusto. Ah, bueno, vale. Sale en el Caballero Oscuro haciendo de un personaje que no se quita la máscara en ningún momento. Ah, entonces bien, entonces podía haber sido yo, podía, si fui yo el que hice ese papel. Fui yo o Sara, incluso. Yo también palabra... quiero que me paguen por eso. Claro, o sea, podemos ser cualquiera de nosotros. Incluso contra... Koru, que está aquí. Incluso Koru, Koru que está hola, aquí. Koru. Saluda, Koru. Hola, muy buenas noches. Desenmascarando a Koruk. Podría ser cualquier persona, pero es, claro. Es tu palabra contra la de Internet Movie Database. Ah, entonces sí, oh, entonces ya flipas. Si lo dice movie Database, y ya. La boca. Ah, ahí, ahí, ahí. Y está investigando y aparte ha salido también en episodios de CSI. Una serie que no sé si conocéis, CSI, ¿sí, no? Sí, Crimen Society Investigation. Scene Investigation. Science. Investigación de la escena del crimen. Sí. Sí, amigo, ahora sí podré dormir por las noches. Gracias. En otra serie que se llama Justified, que también salía. Esta la ponía en IMDb. Justified, ¿no era? Justified. No sé. Pues salía también este Tony Russo. Qué calor. Y actualmente no es que esté en paro el hombre. No, sino que, no está en paro. Porque no vive en España, claro. No vive en España, no cotiza, paro. No cotiza. Por lo tanto, no utilizaría los subinarios del Metro de Madrid. Pero vamos, tampoco es que actúe mucho, pero tiene un trabajo que es guay, que es guionista del show de Conan O'Brien. Oh, sí. ¿De Conan o de Brian? De Conan O'Brien. Ah. Conan y no el bárbaro. Conan es el bárbaro. Como Caja y Madrid. Habéis entrado en bucle, ¿eh? Claro, como Caja y Madrid. De eso solo hay una forma de salir. Pero Blossom no tenía solo un hermano. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Pero qué revelación? Cuidado con las florecillas. Es el día de la revelación loca. Tenía el segundo hermano que se llamaba Joey Russo. Por cierto, que ese tiene un capítulo, Joey, de los mejores que recuerdo de Blossom y de en general. Un capítulo que Joey se queda en la parra y enseña a quedarse en la parra a todo el mundo. Que se queda mirando al infinito. Al infinito y enseña a todo el mundo a quedarse mirando al infinito y vivir la vida guay a tope. O sea, que se queda mirando al infinito, llega otro y se queda mirando al infinito. ¿Qué hay allí? Y así. Hay un cúmulo de gente mirando al infinito, es cierto. Increíble, güey. Gran capítulo, gran capítulo. Total, Joey Lawrence. De Arabia. Lawrence, efectivamente. Joey Lawrence, que es el actor que hacía del hermano mediano de Blossom, de Joey Russo, no se ha quedado tampoco parado, sino que, bueno, no, habrá hecho películas de mierda, seguramente. No, que me tapas el guión. Bueno, ha hecho... No es que le esté tapando los ojos. Efectivamente, no ha hecho muchas series, pero ha participado en la versión americana de Splash. ¿Tú has visto Splash? 1, 2, 3. No, que no es la película. Es la de los famosos. No, pero no es la película esa de Splash. No, Splash es lo de los saltos. No, pero hay una película que se llama Splash. Pero ahí no salía Joey. Pero porque tú lo digas, lo mismo que estaba con máscara, como su hermano. A lo mejor hacía de la cola de la sirena. Ah, claro. Salía Daryl Hannah. O de cola en general. Daryl Hannah, sí, señora. Sí. Hostia. Toma, castaña. Flipa. ¿Qué fue de sirena? ¿Qué fue de Daryl Hannah? Pero bueno, Joey... Joey, nos habla Koruk, no lo escucháis, pero nos habla. Qué debate loco, ¿no? De vez en cuando. Joey, le han recuperado ahora la ABC, que es una cadena americana. Le ha recuperado junto a la siguiente persona de la que voy a hablar, de la que vamos a hablar, perdonad. Sí, menudo egocéntrico. Soy un egocéntrico. Te subo el volumen. Y te lo por egocéntrico. Por egocéntrico. Han recuperado a Joey para hacer una serie junto a la siguiente persona de la que voy a hablar, que se llama Melissa y Joey. Me has dejado loco. ¿Melissa y Joey? ¿Melissa y Joey? ¿Eso qué es? Pues es una serie que se llama Melissa y Joey, en la que sale Joey Lawrence y nuestra siguiente... ¿Invitada? Sí, personaje. Un personaje. Que es Melissa Joan Hart. Que la conoceremos como Sabrina la Bruja Adolescente. ¡Qué gran serie! Yo esta serie me molestaba porque la echaban antes de los Simpsons. O después... Y digo, yo quiero ver los Simpsons, no quiero ver una bruja loca. Dice, te mueves menos que el gato de Sabrina. Cierto, cierto. Pero bueno, esta serie terminó en 2003. Y Melissa Joan Hart apenas participó como actriz invitada en alguna serie de televisión. Poquita cosa se la ha visto esta chica, ¿no? Intentó hacer cosas, pero como que no le salían bien, básicamente. ¿Salía un videoclip de Britney Spears? Nos dice, ah, que eso es un gran logro, claro. Si vida. No quieres salir en un videoclip, hostia, que es que me queda un bloque con el film. En un videoclip de Britney Spears. Pues los mayores logros de esta señora consistieron en abrir una pastelería en el año 2009. Era el sueño de su infancia. De cookies. Pues a cumplir sueños de su infancia. Para que veáis que la gente tiene buenas expectativas de la vida. De mi infancia es salir en un film de Britney Spears. En un film. ¿Y qué? ¿Le fue bien la pastelería entonces? Pues no, lamentablemente cerró un par de años después. Ah, pobre Pero bueno, cumplió su sueño. Y yo sin probar sus bollos. Oh, seguimos hablando. Oh, eso es lo que dijo ella. Bueno, sí, a pesar de todo, que abrió su pastelería, cerró tal, pues Melissa intentó volver al estrellato. Que no es fácil. Que no es fácil, eso lo sabemos. ¿Se operó las tetas? A lo mejor. No lo sé, pregunto. Entonces lo que hizo porque, fue... como has dicho, volver al estrellato... A lo mejor no le hacía falta, ¿no? No, volver... No sé. No la tengo en mente ahora. Vamos a ver, Melissa vio que Verónica Mars, que es una serie que echaban en los 90, volvió hace poco... tuvo un final, que es una película, gracias a un Kickstarter. Sí. Vale, entonces, Melissa, Sabrina, a partir de ahora, porque es que siempre que tengo que mirar el nombre, tengo que fijarme en el guión. John Hart. Sabrina, la bruja adolescente, se dio cuenta de que esto de Kickstarter pues tenía futuro. Entonces, sacó un proyecto para hacer una película, una serie, que para volver a la gran pantalla. Y logró recaudar la. Friolera, cifra la de. Friolera de. Sara. 2,6% de lo que tenía en mente. ¿Y cuánto? A lo mejor no. Pedía 100 euros y no sacó ni 3. No llegaba ni para hacer un film de Britney Spears. Y ahora uno de los que me gustan a mí, Anakin Skywalker. Que yo creo que no hizo. No hizo. El mismísimo. Star Wars. Es que. ¿El mismísimo Darth Vader? Sí, mismísimo. ¡Spoiler! Pero de joven. De joven y loco, con pelazo. Pero ese es el de Soy tu padre. No. Este es bueno, el de la amenaza... No, el de la amenaza fantasma. Es él, lo que pasa que... No, pero empezó de pequeño. Claro. De pequeñín. Y luego subió a mediana edad, como sería un Jedi adolescente. Pero bueno, eso es lo que le pasó a Anakin, ¿no? Que se llegó a ser el padre de Luke Skywalker. Flipas. Pero yo me pregunto más por los actores. Jake Lloyd, que era el niño. Sí, así... Jake Lloyd. Pequeñito. Chiquitilla, así, rubito ahí, guapete. De pequeño son todos muy bonitos, muy guapos. Luego crecen. Oh, y luego empiezan a pedir la paga. Pero eso ya es otro, ese es otro programa ya. Pero bueno, este no pedía la paga a sus padres porque este hacía ganar dinero a sus padres. De hecho, salían... Como nosotros. Antes de hacer Star Wars, hizo una película brutal que se llama Un padre en apuros. Tiene buena pinta. Esa es la película esta de... Muy buena. De Un padre en apuros. De Arnold Schwarzenegger. Sí. Oh, ¿eh? Que tiene que conseguir el muñeco Ultraman a su hijo. ¡Oh, qué buena esa película! ¡Buenísima! Pues el hijo es Navidad. Es Anakin. Sí, Anakin. Hostia, joder. Qué bonita la Navidad. Flipa ahí, ¿eh? Parece cuando que tienes a Schwarzenegger por medio. Sí, y de padre. O sea, yo tengo a Schwarzenegger de padre y flipas. Pero sudó la gota gorda el señor, ¿eh? ¿Por qué? Para encontrar el Ultraman. Pues que aquí estamos a spoiler, que flipas. Spoiler. ¿Quién más muere? En Farmacia Guardia, Guille se corta el pelo. En un capítulo loquísimo. Más cositas de Jack Lloyd. Jake Lloyd. Jack. Jaque. Mate. ¿Ya película? Peliculilla. No, hizo lo de un padre en apuros. Luego aparecieron algunos episodios de Urgencias, ¿vale? Antes de hacer Star Wars. Entonces, de niño. Entonces, sí, parecía que prometía el chaval. ¿Pero Urgencias de americanas o españolas? Urgencias americanas. A lo mejor salía aquí. ER. En americanas. ¿Quién muere en urgencias? Hay alguien que muere fijo. Marcial. ¿Borches? No, Borches no. No, no sé. Vilches. Chanquete. ¡Spoiler! No solo de spoiler vive el hombre. No, venga, va. Bueno, pues hizo el papel de Anakin Skywalker en 2001, puede ser, o un poquito antes. Sí. Se dice que todo el actor que sale en una película de George Lucas muere, excepto Harrison Ford. Iba a decir Marlon Brando. Harrison Ford se va a la mierda. Eso es una cosa que se dice. Entonces, este chico, después de hacer Star Wars, hizo un papel en la serie The Pretender, ¿la habéis visto? What Pretenders? Me suena más a un grupo de música. Pretenders. Hizo una peliculilla que yo no, a mí no me suena de Pretenders, no he visto ni pretendo ver, ni Pretenders, ¿verdad? Ni pretendís. cuando estamos con el sentido humor aquí. A tope. Luego hizo una peliculilla que se llama Die With Me. Y después, en 2012, se retiró. No. No. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿También va a haber una pastelería? Su sueño de la infancia era retirarse. Con dinero. Pues se retiró en 2012 y dijo... ¿Por qué se retiró, Sara? ¿Por qué se retiró? Pues básicamente porque sufría acoso por parte de sus compañeros de clase y le provocaba mucho estrés por atender las muchísimas obligaciones que requerían las promociones de películas, como viajes, entrevistas... ¿No se lo ha montado bien? No. No. ¿Por qué? ¿Que pidan consejo a la Pantoja? No. Ha salido una película muy famosa. Tenía que estar el de salseo todo el día. Ah, claro, sí, ¿no? ¿Eh? Llamar a Santiago Segura. Jake, desde aquí. Te la monta muy mal. Si me estás escuchando, te la monta fatal. La groupies. Sí. Hay que vivir la vida. Hay un gato haciendo ruido. Pero hay que vivir la vida. Decía, los zombies. Decía Jake que le acosaban los compañeros de clase. Y se metían con él por las películas de... Hombre, normal, porque es una puta mierda. Pero le hacían bullying, o sea, tema muy serio. Es que yo también se lo haría. Es amigo de Jar Jar Binks. Entonces, lo que dice él en entrevistas... No, muy serio eso. Jar Jar Binks es muy serio. Lo que dice en entrevistas Jake Lloyd es que ha tirado todo lo que tenga que ver con Star Wars. Huele a zombie. Ha tirado todo lo que tiene que ver con Star Wars y que ya no ve las películas porque le provocan recuerdos demasiado espeluznantes. Hombre, eran malas las películas, pero joder, yo qué sé. Jake, tronco. Pobrecillo. Date un respiro. Y vamos ahora con Hayden Christensen, que fue Anakin en los episodios 2 y 3. Que yo pensaba que era otro... El muchacho de antes. Pensaba que era el muchacho de antes. Tú pensabas que era Jake Lloyd crecido. Sí, exacto. Pero no. A lo Harry Potter, pero no, me ha engañado, estaba todo el tiempo engañado. La cosa es que como era muy pequeño y la princesa Amidala era muy grande, pues los de producción decidieron que hacer un romance entre ellos dos, que es lo que pasa en la 2 y la 3. ¡Spoiler! Tenemos un día hoy de spoiler. Estamos spoileando a saco. Culebrón. Pues como que no era creíble, era un niño y con una señora mayor, bueno, una chica. Y este zagal de pelo en pecho y entonces cogieron y melena, a Hayden Christensen. Y melena loca. ¿Sí? Llamó la atención de Jorge Lucas. El Jorgín. Gracias a un papel en una serie donde daba vida a un adolescente drogadicto. Como el hermano de Blossom. ¡Oh! Lo iba a decir yo, pero me has quitado el... Lo que pasa es que no era adolescente, pero vamos, un drogadicto. Y cuando interpretó a Anakin, entre la actitud de su personaje propia de un niñato, su falta de carisma y algunos de los diálogos hilarantes que pronunciaba, se convirtió en un blanco fácil para los críticos y fans. Los críticos y fans, ¿qué pasaba? Que lo hizo muy mal. Hombre, pues bien, no creo. Ya, la película tampoco acompañaba mucho, pero bueno. ¿Tú no has visto Star Wars, Sara? ¿Star Wars? ¿No? Es que hay mucha información. Mucha información. Y mala, además. Hay mucha. Es demasiado amplio. Estoy hablando de los episodios 1, 2 y 3. O me indexas un poco o no, o no arranco. Ojo, cuidado con indexar ahí, cuidado. Seguimos con Hayden. Claro, es que eso de Indesar. Yo pensaba que Hayden era una chica. Pero nada, Sara, pero es que a lo mejor lo de Indesar yo lo interpreto como algo ahí, Ojo, cuidado, Sara. No es ninguna proposición. Bueno, por eso te digo que cuidado con Indesar, que a lo mejor los seres humanos por Indesar entendemos cosas distintas. ¡Vamos a seguir! ¡Salseo! Y bueno, sí, por interpretar a Anakin Skywalker se llevó dos premios Razzie. ¿Quién? El señor Hayden Christensen. Ah, vale. te informo. Dos premios Razzie, que es los premios que son los anti-Oscar, ¿no? Los anti-Oscar, sí. ¿Y cuál se llevó? A peor actor de reparto en el 2003 y en el 2006. O sea, cuando sacaron el episodio 2 y el episodio 3. Sí, cierto, por si alguno se ha perdido. Y ha estado 4 años, ni más ni menos. Lo que tarda en hacer su mundial. De 2006 hasta 2010. Estuvo ahí en el... Sí, muy bien, buenas cuentas, de 2006, 4 y 6, 10. Sí, confirmado, de 2010. Del 2006 a 2010, hasta 4 años de dique seco. Y en autoridad tiene dos películas en postproducción. Outcast. Peliculón. ¿Cuál es eso? Yo que sí. ¿No es un juego? Outcast, no. También. Outcast. Sí, un poco más antiguo que... ¿Qué Sí. Outcast es lo que estamos haciendo ahora. Es podcast. Y American Heist. American Heist, que tiene que ser una película infame seguramente. Pues porque Hayden Christensen, vale, le presentó una vez a la cadena de televisión USA Network un guión para una serie. Y se lo rechazaron. Hola. ¿Vale? A los dos les rechazaron el guión. ¿Por qué? Putada. Pues debe ser que no les gustaba, no tenían dinero, yo qué sé, no lo veían futuro, entonces la rechazaron. Y años más tarde, la cadena emitió una serie que era muy parecida, sospechosamente parecida a lo que le presentaron Hayden Christensen y su hermano, que le vamos a llamar Toby Christensen. X. Serán chupasangres, de verdad. Y entonces están ahora en litigios, o sea, están ahí en... ¿Litigio? ¿Ha visto qué palabra? En movidas judiciales. Quiero decir, chungas. En Madrid. Movidas judiciales, que decíamos en Madrid. Os voy a litigiar. Ay, que te litigio. Ay, sí, voy con lo que te se lo formo. Es que he cogido la ubicación y la jerga, obviamente. Y está eso, está en juicios con la cadena USA Network. USA Network. Eso es lo que ha sido de Hayden Christensen. Edward Furlong, de Terminator 2. Edward Furlong era el ¿sabéis niño? Algo de él? Era el niño de Terminator 2. Yo no sé si es coincidente, pero todos tienen unos nombres muy raros. Por eso no ha triunfado, tiene un nombre de mierda. Yo no me acuerdo de Edward Furlong, tronco. Edward Furlong es el niño de Terminator 2, el John sí, Connor. Sí, no, pero que... El si John Connor es molón. Si me tengo que acordar de Edward el nombre Edward Furlong, no me acuerdo. Por eso no son famosos. No. Hay que tener un nombre guay como... se lo formo. Shusha. Como Sarah Connor. Como Sarah Connor. Sí. Que hacen hasta una canción. O Shakira. Pues... Un nombre guay. ¡Ochenoa! No se puso nombre artístico este señor. Y bueno, salió en la saga de Terminator 2, el día del juicio final. Y fue su juicio final, efectivamente. El maravilloso y emblemático John Connor. Ay, que le venía buscando el Terminator para matarle en el pasado, para que así en el futuro no fuese el general de los... De la resistencia, ¿no? ¿En qué año se basaba en el futuro Terminator 2 o 1? Yo me acuerdo que... Pues si estamos cerca. La bomba atómica de Terminator 2, la que dicen que estalló, fue en el 96. O sea que ya estamos infectados... Hace unos... De átomos. 8 años. 18, perdón. ¿Cómo pasa el tiempo? Vivo en el pasado. ¿Cómo pasa el tiempo? 8 años. Pues... No. Después de esto, hizo películas menores como Cero en Conducta o El Cuervo 4. Ojo, cuidado, que antes que esto hizo una película que se llamaba American History X. ¡Ay! Que hacía de... ¿Cómo me lo he podido saltar? Iba a decir el hermano del protagonista, pero no. Era el coprotagonista. Sí. ¿Vale? Con el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama. Edward Norton. Sí, Edward Norton. Sí. Y les escogieron porque se llamaban igual. ¡Oh! Que no creo. No puede haber más de dos Edwards. ¿Eduardo? Manos tijeras. Es otra película que ha quedado para el recuerdo de American History X. Brutal. Peliculón. Después de eso, Sara, ¿qué hizo Edward Furlong después? Pues de... hizo películas como he dicho, El Cero en Conducta, El Cuervo 4. Ojo. Y en la actualidad, series tan afamadas de televisión como CSI Nueva York y The Glades. Afamadas en Estados Unidos. Lo está buscando y si tienen buenos índices de audiencia. ¿El Cuervo 4? ¿El Cuervo 4? ¿Por es qué? Una mierda. ¿Pero qué razón había? De hacer, la verdad. No, no sabía que había dos. Ojo, cuidado, que la primera y la segunda del Cuervo. Es muy buena. No he visto ninguno. Pero hay dos y tres. Hay y cuatro, que es la que hizo Edward Furlong, que hacía del Cuervo, que es lo más malo que he visto en mi vida. De hecho, no terminé de verla de lo mala que era. Que eso, para que no termine yo de ver una peli mala. Joder, lo que es la vida. Qué penita. Y ojo, que mal, ¿cómo terminó este chico, eh? Pues terminó en películas también como The Zombie King. Zombies. ¿Tiene nombre de zombies? Ser? ¿Qué hay zombies? El rey zombie. Y Asalto en Wall Street. Que no es la del lobo del Wall Street. ¿Quién es el rey de los zombies? Eso es. Ana Obregón. Pero con el traje de bola puesto, quitado. Me da igual. Me da igual. Hombre, pues a lo mejor si lo tiene quitado porque quiere una proposición indecente. Si es que atrae hasta los zombies esta mujer. Bueno, ¿qué pasó con Edward Furlong después de Zombie King? Y justo el año pasado tuvo un incidente y Edward evitó ir a la cárcel tras regresar a rehabilitación y asistir a 52 semanas de ayuda psicológica por golpear a su novia. ¿Pero qué? No lo hagan en sus casas, por favor. Ni en la calle, o sea. Sí, ni en ningún lado, claro. No. Sí, Dolph Furlong, como vemos, ha terminado un poquito mal, un poquito así, endrogado y en la cárcel y esas cosas. Porque, y de todo. Porque sí, fue un poco. Ahora mal. Lo entendemos todo. Y el año pasado fue el 2013, porque a lo mejor nos están escuchando en el 2018. En Halloween de 2025. Efectivamente. Y así es como terminó Edward Furlong. Y ya que estamos hablando de aquellas series, de aquellos maravillosos años, ¿os acordáis de la serie Aquellos maravillosos ¡Hombre! Años? ¡Qué bonita! Why to be free and the ones. Me encanta, me encanta. Cantas, me encanta cuando cantas también ese inglés. Tan Joe Cocker, ¿no? No lo sé. ¿Cantaba la canción? ¿Erutito? No lo sé. No lo sé. Pero. No, como queremos es, no es una clave nuestra. Erutito es una clave para. Una clave no, simplemente nada, no. No es que. Es una clave. Pues bueno, en aquellos maravillosos años había un niño que contaba la historia. Se le ilumina una cara a Santi con ¿Kevin? Serie. ¿Se llamaba? Se llamaba Arnold. De hecho, lo pone en el guión. Se llamaba Arnold y lo interpretaba un actor, un jovencito que se llamaba Fred Savage. ¿Pero Kevin no era su amigo? ¿Marilyn Manson? No, no, aquí he de decir una cosa. Sabía que alguien lo iba a sacar. Es un rumor. Alguien lo iba a sacar. Falso. Tenía que salir. No, es Marilyn Manson. Se decía que el amigo del amigo del prota era había crecido, ¿vale? Y que era Marilyn Manson. Y se había convertido en esa cosa. En ese artista. En ese ente. ¿No? Pero por edades, no. Marilyn Manson, cuando emitieron aquellos maravillosos años, ya tenía, me parece que eran 24 años. O sea, que no podía ser. Porque existen estos bulos en internet. Bueno. Se ha muerto Eminem como 300 veces. Sí, y Carmen Sevilla. Y Rosana va a hacer una colaboración con 50 Cent. Eso me lo tiene que explicar luego. Luego te lo explico. En... 50 Cent y Rosana. A top. 50 céntimos. Pues volvemos con Fred. ¿Y qué hace este hombre ahora? Pues ¿qué ha sido de su vida? Si no se ha drogado, si no ha pegado su novia, porque esta gente... O ha montado una pastelería. A lo mejor ha rodado con Britney Spears. Posiblemente, básicamente. Bueno, de hecho, yo le vi en algunas películas de estas que echan en Antena 3 los domingos por la tarde. Joder. De estas que pegan peliculones, hijo, que lo tienen que ir a buscar. Porque siempre son de ratos. Yo qué sé. Las películas de mediodía. La gente las ve. Pero son siempre de ratos. Yo qué sé. Joder, que sí. Sí, sí, pues este salió. Este yo le vi salir. Bueno, no en una, le he visto en varias de estas películas de Antena 3 de los domingos por la tarde. Bueno, pues se gana el pan. De Antena 3 de los domingos por la tarde. Es que las resacas son muy malas, ¿eh? Muy con malísimo. Esas películas. Y pero bueno, visto que su carrera como actor no iba a ser satisfactoria, lo que hace ahora mismo es producir y dirigir series de televisión. Bueno, tampoco. Pues no ha acabado mal el no señor. Es un mal negocio eso. No ha acabado mal porque ha hecho ha producido series tan buenas como Two Broke Girls de Chris y Juan y Two Broke Girls no es el vídeo ese de la caca y el Two Girls One Cup. Ah. A lo mejor lo produjo. No sé, lo mismo es una versión suya, y, loca. Ojo, cuidado. Me ha dejado todo rota. Ha producido, sería la traducción. Ha producido, y esto es muy importante, Modern Family. Que no es, ojo, ¿eh? Que es una de las series con más, iba a decir Grammys, con más Emmys. Sí, de todo, todos los años se lleva uno. Todos los años se lleva uno a la mejor comedia. Muy buena. Y ahora me vuelvo yo loco. Y pongo la música de Skid. ¿Qué es eso que salta? ¿Qué es ese muñeco? No, o sea, ¿qué es eso? ¿Se ha vuelto loca? ¿Sara? ¿Sara? ¿Sara Skid? ¿Sara Skid? Tiene un virus. Alex Kidd, ¿qué fue de Alex Kidd? Es que lo he tenido que poner aquí porque es de mi infancia. Se han saltado chispas. No parábamos de hablar de actores, ¿verdad? La verdad es que está bien hablar de otra cosa que no sean actores. Y... Sí, de muñecos, de videojuegos. Alex Kidd, la mascota de Sega primigenia. La segunda mascota de Sega. 1989 puede ser, no tengo el dato. ¿Pero era una mascota? Sí, era la mascota de Sega antes de Sonic. Ah. En la Master System, era basado en el Príncipe Carlos. Por las orejas. Pero era un niño mono. Era un niño mono. Era un niño mono. Pero no. No un niño mono. No, estaba... Estás dejando con el culo torcido. Claro, creo. No, es verdad que es, o sea, era un niño, es un niño mono. En teoría es un niño mono. Vamos a ver, Alex Kidd fue un personaje de Sega que triunfó durante los 80 y principios de los 90. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues que perdió importancia dentro del mundillo Sega y buscaron otra alternativa como mascota, que fue Sonic. Pero protagonizó juegazos como... A mí Sonic me gusta mucho, ¿eh? Ya, pero Alex Kidd es más... Y después de Sonic, ¿sabes qué fue? Segata San Siro. ¿Sabes quién es Segata San Siro? No. Es un personaje de carne y hueso, o sea, un personaje real que hacía los anuncios de Saturn. Yo lo dejo ahí. Es otra mascota de Sega. Oh, no. Un hombre. Era un hombre humano. Un karateka. Oh. Oh. Oh. Bueno, pero hablando del Skid... ¿Qué le ha pasado a este pequeño? Pues que perdió protagonismo en el mundo videojueguil. Ya os decimos, por parte de Sonic. Muy mal por su parte. Sí, ¿no? Porque Alex Kidd tiene orejas gordas. Eso siempre es un plus para cualquier persona. ¿Le estáis poniendo de vuelta y media? Acabo de ver una foto de Segata Sakatauro y San Siro, Segata San Siro. Tiene que dar hostias como panes. Y bueno, Alex Kidd ha salido, por ejemplo, en Alter Bea, en Alter... Joder, ¿cómo se dice esto, Santi? Altered Beast. Madre mía, es que esto es versión arcade, donde los nombres de Alex y Estela, la novia de Alex Kidd... ¡Spoiler! La novia de Alex Kidd... En la versión recreativa de Alex Kidd de Lost Star. O sea, flipas, ¿eh? O sea, Alex Kidd ha metido unos cameos. No sé si sale en algún videoclip de Britney Spears. Es posible. No, de Chenoa, no lo sé. A lo mejor está un Kickstarter para volver. Bueno, a lo mejor es un hermano de Blossom. Ha aparecido también en un videojuego que se llama Kensei de The Master System, que se puede ver la cara de Alex Kidd en la tercera ronda, en una parte específica del escenario. ¿Qué datazos os ofrecemos? Yo no he jugado al Kensei de... Yo tampoco, no sé ni lo que es. ¿Y pero cómo sabes esto? Bueno, Kensaiden yo creo que es un tipo de queso. En el videojuego de Wii, Sonic Riders Zero Gravity, aparece en un cartel en el escenario 80s Boulevard. Ectis Boulevard, sí. O sea que Alex Kidd simplemente, cuando ya no ha sido famoso, simplemente ha hecho cameos. Cameos. Gran juego, el primero de Xbox. Alex Kidd aparece numerosas veces como juguete coleccionable en el videojuego Shenmue de la Dreamcast. Flipas. Como haciendo product placement, que se llama. Product placement, sí. Sí. Hostia. Me acaba de dejar muy loco. Hace publicidad dentro de lo que es. ¿Dónde más ha salido Alex Kidd? En que sepamos, ¿no? El videojuego. Sega Gaga. En el videojuego Sega Gaga. Que no Lady Gaga. No. Es igual que Gaga, pero de Sega. Sega es la fusión de Gaga. Sega Gaga. Sí. Un cruce, ¿no? No, es un disco nuevo. Tomando parte en un vídeo donde narra su competición contra una mascota de una compañía antes de quedar en el olvido. Hostia, eso suena muy profundo. Eso quiero verlo, yo eso no lo he visto. No sé. Eso quiero verlo. No sé, ¿saldrá Marcial? También ha salido en el Sega Superstar Tennis. Que ya está bien. Porque Alex Kidd es una superestrella. Lo que me extraña es que no le saquen más juegos de este tipo. Deberían de hacer un remake en HD. Deberían de hacer un juego como Dios manda de Alex Kidd. O a lo mejor si lo hacen, es mejor vivir del recuerdo, yo creo, ¿eh? A lo mejor hacen una mierda como un piano. No me terminé de pasar a Alex Kidd. Es una cosa que tengo en el interior de my heart. La pantalla de la moto... Es muy difícil. Es muy jodido. Era bastante complicado. O sea, es muy difícil el Alex Kidd. Pero bueno, yo no lo pasé. Yo le he visto a Alex Kidd, le he visto en Sonic y Sega All-Star Racing, en un juego que es así como Mario Kart, que ahí empecé. Yo lo tengo en PC, por lo menos. Y sale al script, te lo puedes elegir. De hecho, que siempre me lo elijo porque le tengo mucho cariño. Pero va volando. Y va volando. Con las orejas. O sea, puede. No, puede se volar. Se sienta en el coche. O sea, el coche se transforma en avión y luego en barco. ¡Oh, eso es una maravilla, maravillosa! Qué dispendio, Sega. Es que cuando se pone, macho, cuando se pone Sega. Inventar. Cuando se pone Sega, es como Pocholo. Pero vamos, Alex Kidd es un personaje súper querido, ¿no? Sí, yo por mi parte sí, porque fue la primera consola que tuve. Y fue el primer personaje videojuego al que cogí cariño. Antes que a Mario. Es decir, ojo, cuidado. Pues no, yo no tuve la NES. Yo tuve NES, sí. A Mario no le cogí tanto cariño como a Alex Kidd. Y aquí viene el dato importante. ¿Eh? Este es el dato importante de todo el programa. Flipas. Ojo, sube música y luego lo decimos. A pesar de que el personaje ya no existe en el mundo de los videojuegos... ¡Ay, me han matado! Todavía se venden camisetas suyas. De Alex Kidd, flipas. Podéis ir a vuestra tienda más cercana y comprar camisetas de Alex Kidd, que todavía las venden y, bueno... Vamos, cantidades se las quitan de las manos. Industriales. O sea, que videojuegos no, pero merchandising, todo lo que quieras. Merchandising a tope. Y vamos a volver al mundo de la televisión y las series. Yo qué sé, ¿qué pasó, por ejemplo, con los personajes de Salvados por la Campana? ¿Os acordáis de Salvados por la Campana? ¿Qué pedazo de serie? Sí. Buena pregunta. Pues esta entrañable serie de nuestra preadolescencia, que nos pillaba a todos ahí en plena edad del pavo. ¿Eh? O algunos un poquito más pequeños, un poquito más grandes. No sé si los sistemas operativos tienen edad pavo. Pues ¿tenéis pavo en los sistemas operativos? Lo hemos identificado como... ¿La versión beta es la del pavo de los sistemas operativos? Efectivamente. Es nuestro desarrollo. O sea, que salen granos. Pues no hay hormonas de por medio, pero los circuitos sí. se nos chamuscan. Soltáis gallos. Y hay que cambiarlos, por ejemplo. Y hablando de Salvados por la Campana. No sé si os acordáis de Screech Powers. Yo empezaría por Zach Morris. Zach Morris. Es el protagonista. Zach. Sí, vale, que haber puesto Zach y yo. El rubito loco. A Screech. El rubito loco. Es que. Zach Morris. Que para mí el protagonista era Screech, pero bueno. Lo interpretaba. Pasa al rubiales de es Zach Morris. Es tu fetiche. ¿No? El actor llamado Paul Gosselaar. Mark Paul Gosselaar. Otro que tiene un nombre de que flipa. Por eso nos ha hecho famoso, porque tiene nombres de mierda. Gosselaar, tronco, ¿qué coño es eso de Gosselaar? Tienen nombres de mierda. Hay que Gosselaar. Bueno, pues. El guaperas de la serie hizo varios trabajos menores en el cine, pero ninguno que quepa destacar. En televisión ha tenido más suerte y ha participado en varias series como. New York Police Department Blue. Ojo. Oh. ¿Vale? ¿Cómo te gustan las siglas? YPD. Blue. NYPD Blue. En Señora Presidenta con Gina Davis. Una serie que la protagonista es Gina Davis y este señor hace de un ayudante durante muchos capítulos de la serie. Y también en algún capítulo de Signs of the... ¿De qué? Ojo, cuidado, que yo no he visto Señora Presidenta, pero es que me informa para hacer esto. Pero es señora y presidenta, por lo tal. Sí. Algún capítulo de CSI. Ahí pone CSI. No algún capítulo de CSI. Alguno. Y alguno, por ejemplo, también de Wits. Gran serie, que no he visto, pero no, bueno, no tiene fin. No tiene que creo que también es muy buena. La cortaron. Y sí. Actualmente la comedia Franklin and Boss. Que por lo visto tiene éxito, Franklin and Boss, también. Allí en los estates. En los estates. Así que Zach Morris ha vuelto un poco a tener un poco de éxito. Lo ha retomado. Pues también protagonista, coprotagonista del Zach Morris era Kelly Kapowski. ¿Os acordáis, no? Del pibón de Kelly Kapowski. O sea, yo tenía pegatinas. Ojo, en mi carpeta de Kelly Kapowski. Pensaba que ibas a decir, No. No. A no, ver, no, ¿qué, nada, ¿qué se te está pasando por tu mente calenturienta? Yo tenía. Sí, sigue hablando tenías. De Kelly. Qué guapa era. Tiene un nombre. Su nombre sí que es famoso y más conocido, o por lo menos suena a baronesa, como, como indica su nombre, la Tiffany baronesa. Amber Thiessen. Tiene el nombre de baronesa de perfumes. De Tiffany Amber Thiessen. Y de diamantes también. Sí, tiene un nombre. Bueno, pues bueno, he de decir que se ha cambiado el nombre ahora. Se casó y ya es solo Tiffany Thiessen. Ya la Amber se la quita, pero bueno. Sí, Tiffany Amber. Sí, mejor. Sí, lo que se hace allí en Estados Unidos. Mejor. También en el cine ha hecho algunas películas bastante pequeñas. O sea, que duraban poco las películas. Sobre todo TV Movies. Claro, es que me lo ponéis literal. Yo, de pequeño presupuesto. En el cine ha hecho algunas películas bastante pequeñas. De pequeño presupuesto. En beta. Vete a caquita de película. Cuidadito con el pequeño presupuesto que puede dar buenos momentos. Ojo, cuidado. Por ejemplo. Cuidadito con la TV movie Cyber Soldier. Cyber Soldado. Hostia, pero era ella la Cyber. Eso lo quiero ver yo, vamos, según acabemos el podcast. ¿Habrá acabado con su look a Kelly Kapowski aquí en Cyber Soldier? Y bueno, me parece que sé lo que gritasteis el último viernes 13. Esta la he visto, yo esta sí que la he visto. O sea, una película muy seria. Es una mierdaza. ¿Es de risa o de verdad? ¿Matan? No, en serio. Es de risa. Es o sea, me parece Scary que Movie. Sé lo que gritasteis. Ojo, quita música, ojo. Es como Scary Movie, pero en mala. Bueno, pues para los que pensaban que Scary Movie era mala, prepárense. Y luego también ha salido en Abierto hasta el Amanecer Number 2. Abierto hasta el Amanecer 2. ¿Alguien sabía que había segunda parte? Sí, pero no quiero verla porque creo que es horrible. De hecho, ahí está 3. Me dice Coru que en el público... No, el público. Me dice que hay tercera parte de Abierto hasta el Amanecer. Tiene que ser un poquito de ebolita. Ebolita. No. Pero en televisión le ha ido. Por Dios, bien. Por Dios, pero ¿qué veo? Que también ha participado en la serie Beverly Hills 90-210, interpretando a Valerie. Sí, todos ¿me hemos. ¿Me refresca en la memoria? Esto fue justo que el Kapowski, cuando terminó Salvados por la Campana, empezó como ya era un poquito más mayor. Empezó en Beverly Hills 90-210. Sensación de vivir, que se llama aquí en España. El código postal de Beverly Hills, sí. Muy interesante. Yo he mandado cartas. Interpretaba a Kenny Kapowski. Ya sabemos por qué dejó de salir. Me decía Kelly. No aguantó la presión mediática. I love you, Kelly. I love you. Kelly Kapowski. Kelly. Y decía, no me llamo Kelly, da igual. Da igual. Vente a mi Kelly. Oh. Bueno, pues actualmente interpreta a Elizabeth Burke, el ladrón de Guante Blanco. Personaje, ¿no? Una serie que están echando ahora también en los estates. Bueno, yo creo que también en España está. ¿Lo está petando hasta aquí? O en Sudamérica. Es que como, no sé, IMDb es un poco loca, pues una serie que también está... ¿Sabes quién está loca? Shakira. Vale. Está loca con su tigre. Está loca Shakira. Con su tigre. ¿Qué? Bueno, y seguimos porque hay personajes sí. Que también están muy locos, como creo que hacía un personaje hispano, ¿no? Later. Mario López. Later. Que podía ser perfectamente Slater. Nuestro era vecino. Era el Slater, que era interpretado por Mario López. ¿No? Y según aquí nuestro amigo Coru, que es súper famoso. Sí, porque baila, ¿no? Por ejemplo. No me lo he inventado. En Dance Crew. Sí. Yeah, pero... sí, vamos a ver. Que es algo como aquí como es mira quién baila. Pero mira quién baila. No, bueno, es un poco más guay que mira quién baila, porque son grupos de baile, molan un montón. Ah, porque van en grupo. Y hacen es distinto. Y tal, lo presenta distinto. Él. Pero bueno, justo después de Sensación de Vivir, Mario López, que hacía de Slater, hemos dicho, participó en Pacific Blue. ¿Os acordáis del Pacific Blue? Una serie de sí, aquí, sí. Aquí la echaban en el, ¿no? O en la 1. En Telemadrid. Era de un submarino que iba por el... No, Pacific Blue era de los Bicipolis. Eran por, ah, vale, ya por sé la cuál playa es, ya con es, su joder. Mountain bike. Sí, sí, ya sé cuál es, qué malo. Pues uno de ellos era Mario Slater. Mario López. Mario Slater. A mí me gustaba más Mario Slater. Y, bueno, Mario Slater y Kapowski. ¿En el cine qué ha hecho? En el cine, aparte de Pacific... Bueno, de Pacific Blue, en el cine ha hecho unas películas mierders. ¿Mierders? Sí, es que estuve buscando y es que no había ningún título que me sonase ni... Una mierda de películas que tenían que ser. Todas no tan malas, o sea, sí. Que dije, tienen que ser películas mierdas. Pero luego, claro, tiene el mérito de que se haya hecho actor de doblaje. Que eso... Y ha hecho Los Pitufos 2, que eso no tiene es mucho cualquiera. Mérito. Que yo, realmente, si yo me hago actor de doblaje, mi sueño es hacer una película de Los Pitufos. Hacer, o sea, un pitufo. O Zipizape, o... Algo así. Pero se tuvo que tomar algo para cambiar su voz. Helio. Masculina. Sí. Porque no, se le veía muy masculino, ¿no? Este señor. Sí, pero vamos, hoy por hoy es tiene mucho éxito en la televisión estadounidense porque, como hemos dicho, presenta American Best Dance Crew, que es un programa de la MTV donde bailan grupos. No tengo el dato, pero no sé si dobló Guarrillas en la Niebla. No tengo el dato, pero creo que... Pero tú que te descargas de la red cuando no, estás yo nada, solo. Yo soy yo en los videoclubs. Y también... presenta Factor X, el programa este de que es como Operación Triunfo, ¿no? Pero en porno, porque es X. X Factor. Y este es el que presenta las galas. Jesús Vázquez de aquí es Mario López. Bueno, vemos que es uno de los personajes que más fama ha tenido hasta el momento. Pero. ¿Va ganando? Cuidado, hay otro personaje que es Jesse Spano. Elizabeth Berkley, ¿os suena de algo? A mí, y creo que aquí a Kibo le va a sonar bastante porque veo el contenido que se descarga de la red. No, Sara, te he dicho que de X horas a X horas no me escanees la red, yes, por favor. Yes. Hemos de decir que está bastante, bastante bien la chica. No, a mí no me... ¿No? A mí sí. No te tire de la lengua, no te tire de la lengua. A mí sí. Vale, pues su papel fabuloso y fantástico, por el que más lo conocemos ahora mismo, y de alto contenido erótico, es la película de Showgirls, en la que muestra todos sus encantos. Justo después de Salvados por la Campana. Salvar la campana, Ryan. Se va a aquí a alguien le ha entrado calor de repente. Sí, no sé. Sí, ya es, ha sido hablar de Jesse Hispano, de Elizabeth Berkley, y ahora venga el calorazo. Y no me gusta, no me gusta, pero... Ay, venga, y calor. Y bueno, desde entonces se centró en producciones de serie B. ¿De serie B? En película. ¿Sí? Es otra forma de decir películas mierdas. Serie B. Y en los últimos años volvió a asomarse a la pequeña pantalla, o mediana, de televisión, especialmente también con CSI sí, Miami. Es una cosa que me he dado cuenta que yo creo que todo el mundo sale en CSI. Rescata CSI, personajes. CSI es el torrente de... Hasta Quentin Tarantino ha hecho un capítulo. Ha dirigido un capítulo. Sí, pero que me Quentin, pero que me Quentin. Oh, pero que me Quentin Tarantino. Voy a hacer Quentin este fin de semana. Siguiente broma sobre Quentin. Ya, más Quentin, sí. ¿Otro, más chistes bueno, malos? No. Me he hecho un Quentin. Me he hecho un Quentin. Dios mío. Es una cosa que me da cuenta. Quentin que Century Fox. Si es que nada, se le han calentado los circuitos. Si y es, no. Que, si es que cuando nos ponemos no paramos. Ay, total, que eso. Que faltan las risas enlatadas. Me he dado cuenta que casi todos los que de esta lista han salido o saldrán en CSI. Ay. Seguramente. ¿Y dónde más sale? The L Word, que es una serie. The Large World. Es que habla de lesbianas. Sí, la he elegido. Es de lesbianas. Y sí, y bueno, en Estados Unidos, Elizabeth Berkley, la que hizo Showgirls, ¿vale? Tuvo un programa de autoayuda en la MTV que se llamaba Pregúntale a Elizabeth, ¿eh? Se rompieron la cabeza y dijeron, ¿cómo puedo llamar para un programa así de autoayuda? Pregúntale a Elizabeth. Yo creo es algo que... como el diario de Patricia, pero que... Más o menos. Cambia de, en el caso del diario de Patricia, cambia de protagonista, pero se sigue llamando igual. Lo que pasa es que ha tenido un mogollón de éxito. Entonces, es como un fan, o sea, es un... fenómeno fan entre los adolescentes estadounidenses y ha escrito libros y tal y vende a saco libros esta mujer para las chicas adolescentes. Que es un tipo consejos. Reality de estos que les mola de adolescentes. Es que no lo he visto. Pero piensa verlo, que yo lo sé. A lo MTV. Lo veré. Seguramente lo veré. Vale, pues a partir de este momento, de este programa maravilloso, se convirtió en un referente para muchas jóvenes gracias a estos libros, ¿no? Sí, por lo de preguntas. Por desgracia, no sé si por desgracia se convirtió en un referente o para bien. O para mal. Bueno, pues menos conocida para mi opinión. Aquí. Eran tres chicas y tres chicos. Pues nos queda una chica y un chico. Nos queda Lisa Tartel, que es la que vamos a hablar ahora. ¿Vale? Que, sí. ¿Vale? Que era la empollona, bajita empollona, ¿vale? Lisa Tartel. La actriz. Si te digo el nombre de la actriz, seguro que caes. Lar Burgis. Sí, claro, ahora sí. Me Burgis. Deja mucho más tranquila. Sí, Lar Burgis, que debe ser prima de Viernes 13. Lar. De Halloween, perdón. Sí, Lar. No Lars von Trier. Lars von Trier. Azul. Pero esta chica, ¿qué hacía exactamente? Pues mira, después de Salvados por la Campana, Lisa Tartel, porque no paso de decir Lars Burgis porque no sé decirlo bien. Lisa, la empollona del grupo, participó en algunas películas de serie B, bastante bochornosas, de esta de terror, malas. Pero ya todo merece la pena porque apareció en El Príncipe de Bel-Air. Efectivamente, apareció también en El Príncipe de Bel-Air. ¿Y de quién hacía así? Mítico. La novia de Carlton. Efectivamente, era la novia de Carlton. Con ese baile sexy. Y también apareció en otra serie de la época muy mítica que es Cosas de Casa, la de Steve Urkel. Sí. Cosas de casa. Ojo, cuidado, chica. En la actualidad, a ver qué pasa. Family Matters. No hay que reírse. Sufre trastorno bipolar, algo que le ha llevado a tratarse con psiquiatras en los últimos años. Es que después de estas dos pedazos de series. Vamos claro, a ver si lo petó con Príncipe de Bel-Air. Está claro que no se puede quedar indiferente. Y una curiosidad muy curiosa es que ha rechazado varios papeles en los que tenía que realizar una escena de sexo. A ver, enséñame un momentito la foto a ver si es guapo o no, porque no se puede rechazar. Esta chica no era empollona, ¿no? Hostia puta. Ahora mismo, Lark Bornies. No estaba para rechazar escenas de sexo aunque fuera geovesa. No estabas. No. Hostia, Es testigo de Jehová, entonces. Hostia. Ha rechazado un montón de papeles, por eso. Era otra de las cosas que no se les permite a este colectivo, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahora mismo está un poco fuera del radar. Hostia, no hace nada esta mujer. Hostia, Burgis tronca. Borges como las nueces, no. Y ahora sí, Screech Powers, Dustin Diamond, el que era pardillo del grupo, pero vamos, de... Que luego de pardillo nada. De pardillo nada, ya veremos, ya veremos. Le ha dado la vuelta al personaje, pero por completo. ¿Qué ha pasado? Pues Dustin Diamond, Screech, ¿vale? Se ha convertido en lo que es la pesadilla del grupo, del resto de Salvados por la Campana. Y lo primero que hizo, bueno, terminó la serie, Salvados por la Campana, hicieron una segunda serie de Salvados por la Campana. Esto no lo pone ahí, pero yo lo he leído. Sí. Que yo soy un tío muy leído. Ya toca puerta a Santi, gracias. Ya está, el dato de Santi. Él siguió en la serie de Salvados por la Campana con otros compañeros, pero no tuvo mucho éxito la serie, entonces se terminó la serie. Este, después de navegar entre la miseria, decidió hacer una película porno que se llamaba Saved by the Smell, que es Salvados por el Olor. Quiso dar la campanada, pero no, 2006, no olía bien. Ojo. Por el olor. Olor, sí. Pero no quiero... Debe ser porque rima Smell con Bell, pero en inglés es Saved by the Bell. Pero... No entiendo. No llega a tu inteligencia. Da igual, ¿no? Pero... No, es que llegue. No. Es que Salvados por el Olor... No, o sea, si yo tengo que elegir un catálogo de pelis porno y una se llama Salvadas por el Olor, no. ¿No la elijo? Efectivamente. No. Veo que... ¿Marketing mal? Vamos, que esta es la joyita de todos los que hemos dicho. Yo la llamaría Tengo la Campana Gorda. Se dedicó... ¿Te vas a hacer especialista en la materia? Salvados por la que mama. Salvados por la que mama. El mamajo. Ay. Bueno, para la gente que ve este tipo de contenido, yo creo que cuanto más... Solamente hemos dado... No, cuanto más expresivo la materia, mejor. No, pero hemos dado dos nombres de películas que a lo mejor que te más gancho, más marketing. Bueno, Santi se enfada. Después de hacer la película... Es que no me dejáis seguir. Después de hacer la película porno, pues se comió un colín, no hizo nada el hombre. ¡Claro! que no, que claro. Si lo haces aposta no te sale, ¿eh? Nos saltamos ya de campanas... Se lo comió bien comido, sí. Bueno, pues en 2009, como vio que no triunfaba el hombre, hizo un libro, ¿vale? Escribió un libro que se llama Behind the Bell. Behind the Muslim. Tras la campana, ¿vale? El libro. Esto no es nada porno, esto es... En este libro ya se metía un poco más, dijo, ya que no tengo éxito por mis talentos, voy a meterme a saco con la gente. Entonces, en este libro lo que hacía era acusar a sus compañeros de Salvados por la Campana, de ir a los rodajes... borrachos, drogados, de que había orgías. O sea, sí. Pensaba que les iba a acusar de bullying, pues no, fue más allá. Este libro ha sido un éxito y en 2014, o sea, este año, se ha hecho un documental que se llama La historia no autorizada de Salvados por la Campana. Es que lo estoy leyendo en inglés y lo he traducido. Unauthorized Saved by the Bell Story. Me encanta lo bien que lo has inglés, Sara. Gracias, sí, Sara. Gracias, Sara. Me encanta inventármelo. Y eso, y aparte... Más cosas. Aparte de todo esto, ha participado en concursos de la televisión, como lo de El Rival Más Débil. Y en pelear de lucha libre, vamos a ver. Sí, claro. Yo soy capaz de ganarle. Yo, no sé, ¿tú has visto a Screech ahora? ¿Lucha libre a lo mexicano o...? Me quito la camiseta. ¿O cómo va eso? ¿Eh? No, me refiero que lucha libre, esto, ¿cómo va eso? Esto de la lucha es porque también ha participado en realities de lucha libre. Ah, hay realities de todo. Madre de Dios. Y de verdad, demás, se cortó el pelo y ya por lo demás, se le acabó la gracia. Aparte de todo esto, pues como el resto de los compañeros, ha hecho películas de mierda a paladas. O sea, a saco de películas. Nuevo término, a paladas. A paladas, paladas de películas. Y bueno, ya podríamos hablar de mucho más. Podríamos estar aquí yo mucho creo tiempo. Que nos da hasta para hacer otro día, otro programa de qué fue de... Sí, nos queda, por ejemplo, y este me quedo con ganas, Los Niños de la Familia Adams, de Paxi y Miércoles. ¿Poxi? Poxi. ¿Vale? Miércoles sí, porque Cristina Ricci se lo conoce más, pero vamos, Paxi, el gordito, no, yo no tengo ni idea casi de él. Ese, ¿qué más nos ocurre? Pipi Calzas Largas, por ejemplo. ¡Ay, qué bonito! Y el mono. El señor Wilson. Ah, muy bien, ese señor. Porque estaba pensando en Amelio. Es que a mí me dicen mono y pienso en Amelio y en Alex Kidd. Tapón, el niño de Indiana Jones, también podríamos hablar de él, de Tapón. De Matilda. Matilda, oh, qué grande Matilda. El niño de la historia interminable. Del niño de Parque Jurásico. Anda. Hay un montón de gente. De niños. De todos hablar. Los niños. Y todos son niños, por lo que estoy viendo. Madre mía, tengo una fijación con los niños de mi infancia. ¿Por qué será? Triste. Y bueno, vamos ya con las conclusiones. Que hemos sacado el remate, claro, Santi, dame el remate. De todo esto que hemos dicho de los famosos de nuestras series antiguas. Pues que como no sepas controlar la fama, al final es que te vuelve majara. Sí, sí, sí. Yo digo que si de los que hemos dicho la mayoría no ha vuelto, por algo será. O por los nombres. ¿O queréis que vuelva a Obregón, por ejemplo? No. No. No. Por lo visto está contratada por ahí, ¿eh? Yo creo. Haciendo una versión de los 7. Mi conclusión es que la televisión, la radio, la música, o sea, son mundos muy complicados y que te exigen mucho. Y o eres una persona inteligente y con las ideas claras, o te consumen y te convierten en algo vergonzoso, como hemos visto. Y te encasillan. Y bueno, la conclusión final, que ya hemos dicho casi, es: si tienes un nombre de mierda, un nombre de mierda, cámbiatelo. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Tú también opinas. Y le preguntamos a los oyentes en Twitter, ahora sí que podemos decir oyentes. Sí, oyentes, oyentas. El primer programa no había, pero ahora sí, oyentes. Hola. Les preguntamos en Twitter que sí, por si no lo sabéis, nos podéis seguir en Twitter en @enmelmac. Que si podían decirnos a quién echaban de menos en la televisión, en el cine, en los videojuegos. En general, en la vida. En la vida. En la vida en general. Y nos han dejado perlas como estas. El de Tabernas. ¿Qué fue de las sagas Zelda y Metroid? Pues siguen en pleno auge. Metroid hace un tiempo que no sacan, pero Zelda va a sacar de un juego este año. O el que viene, ¿o no? De las tabernas, menos beber y más jugar. La otra, Leverne. Pregunta, ¿qué fue del hermano de Blossom? Y de decir que ya lo hemos dicho. Creo que sí. Ella no lo sabía. Y varias veces. Así que si no te has enterado, vuelve atrás. En el tiempo. En el tiempo y escucha otra vez todo lo que hemos dicho de Tony y Joey. San Manuel, @San Manuel, dice: ¿qué fue de Spyro? Marcó una generación en PSX y desapareció del mapa. Luego también nos dice: ¿qué fue de Wario? Sus juegos me parecieron mucho más entretenidos que los de Mario. Ojalá Nintendo traiga la saga de Wario Land de vuelta. Wario ha muerto. ¿Wario muerto? Yo sacaron un juego de Wii hace 3 años así. Se llama Wario Land. Wario Party. No sé. Wario Tennis. Shake, no sé. Wario Kart. Y Spyro. Wario Pain. Y Wario Kart. Y Spyro. Ahora está en la saga de. ¿Spiro? De Skylanders. ¿Spiro? Lo de los muñequitos. Spyro. Spyro. Respiro. Dios mío. Mr. William 932, ¿qué fue de Constantino Romero? Baja la música, quita música ahora mismo. Mr. William, siento ser yo quien te diga esto. Me has asustado. Pero Constantino Romero es... 2 segundos de silencio. Pero Constantino Romero murió el año pasado. Lo siento. Haker HH, ¿qué fue de Crash Team Bandicoot? Bueno, ¿cómo que Crash Team? ¿Cómo que Crash Team Bandicoot? De Crash Team el payaso Bandicoot. Sara creo que tiene la base de datos bastante estropeada. Sara tiene un virus. Crash Bandicoot. No se me ha actualizado todavía. Crash Bandicoot. ¿Y qué más? ¿Y qué más nos dice? Que era un marsupial. ¿Qué fue de Dustin Diamond? Por eso he debido de confundir Crash y Crash Team. El actor que hacía de Screech en Salvados por la Campana. Murió. Fenomenal. Murió. Hizo porno. ¿Y qué más nos pregunta Haker HH? Esperamos que hayamos resuelto tus dudas. ¿Y qué fue de Alonso o Alfonso Ribeiro? Carlton, te echamos de menos. ¿Qué es Carlton? El príncipe de Bel-Air. Alfonso Ribeiro que hacía de Carlton, el primo del príncipe de Bel-Air. Yo lo he visto hace poquito bailando en un programa. Es un bailongo, nato. En un programa que se llama Mira quién baila. Pero la versión americana. Y la chula. Me encanta el baile de Carlton. Y Dustin Diamond, lo hemos dicho ya durante el programa. Espero que lo hayas escuchado. Y Crash Bandicoot se hizo tatuajes, hizo juegos para 360 y se volvió un heavy de mierda. Se echó a perder y murió. Arroba de Wonder 26 nos dice: ¿qué fue de Sabrina y Salem? Ojo, te mueves menos que el gato de Sabrina. Ojo, otra vez. Pero tenía Sabrina, un déjà vu. ¿Qué Sabrina? ¿La que canta? Sabrina Palermo. O la que hemos hablado. ¿Puede ya? Ser que sea es verdad, Sabrina, que fue, la de las tetas. ¿Qué fue de Sabrina? Aparte de esa en el pecho. Está feo que diga la de las Boys, tetas. Boys, sí, Boys. Es un poco. Que tenía dos, como todo el mundo. Bueno, claro, sí, todo el mundo. Bueno, menos una mujer que recientemente se ha operado los pechos para tener en vez de dos, tres. ¿Tú lo sabíais? No me dejas. No, pues no, ya lo sabes. No dejas ojiplático. Porque decía que así se fijarían menos en ella. Lo que sí que sabía es que te podía salir una tercera teta. Automáticamente. ¿A que eso no sí, sabes? Con una actualización del sistema. Haces... No, con una faja. Airba Akon nos dice: ¿qué fue de Crash Bandicoot? Otra vez, Crash Bandicoot. Madre. Crash Bandicoot está de moda, ¿eh? Está de moda. Se puso tatuajes. Ay, que sí. Se puso tatuajes. 360 tatuajes y murió. ETC. Arroba Nevesuchan nos preguntó, bueno, nos ha preguntado varias cosas. Nos preguntó: ¿qué fue de Bill Murray? Corre la leyenda urbana de que murió este año. Pues por no que no se ha muerto, está aquí. No está muerto. No está muerto. Pues contrasta la información, hijo mío. Nos pregunta también Nevesuchan: ¿qué fue de Medieval? Ese juego sí que molaba. Cierto. Es verdad que molaba un montón. Es un zombie. Sí. Son sagas muertas. Sagas muertas que deberían volver. Esta pregunta me gusta, ¿eh? ¿Qué fue de Bombo Chip? No hay grupos musicales como antes. Efectivamente, ¿qué fue de Bombo Chip? Nos pregunta también. ¿Y qué fue de Bombo Chip? Porque murieron. ¿Murieron todos? Sí. La respuesta a todo esto es: murieron. Que murió el romanticismo. Shanefield nos dice: ¿qué fue de Widget? Ese alien morado que salvaba el ecosistema, que hasta tuvo videojuego. Tuvimos que buscar fotos para saber quién era Widget. Yo no por lo menos para acordarme de quién era el extraterrestre loco. Yo no me acordaba. Y hasta que pusiste la foto en... Lo que se supone que es un guión. En lo que se supone que es un guión. Y ya sabemos quién es. Molaba esa serie. Ay, hay un suspiro. Hay un suspiro entre el público, un público más joven que nosotros. Como diciendo, ay. Ay, pues no sabemos qué fue de él. ¿Pero qué es? ¿Un muñeco? ¿Un bebé? No sé. Es un alien. ¿Un animal? Un alien. Un alien sacando un xenomorfo. Moya. Un alien sacando moya. Es un xenomorfo. Un xenomorfo. Albert W. ¿Qué fue de Steve Urkel? Buena pregunta. Esto está muy bien porque... No, se han autocontestado. Nos contestaron en Twitter a la vez. @zoni1996. Qué jovencito. 1996. Sí. Nos dijo que sale en Megatiburón contra Crocosaurio. Crocosaurio. Crocosaurio. Debe ser un cocodrilo gigante de la época de los dinosaurios. No sé, porque no lo veo. Yo eso factible. Tiene que ser un peliculón, ¿eh? Coge aire. Arroba Frícula nos pregunta un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué fue de Onimusha? Una saga muy buena de PS2 que no tuvo continuación o remake en las nuevas generaciones. También nos pregunta: ¿qué fue de Los Osos Gumi? Esa serie infantil que me gustó tanto y de la que no se volvió a hablar ever. Y nos pone canciones de... Así en Twitter, en Twitch, nos puso canciones si lo dices, de... Si lo pronuncias bien, te abrazo. De Profesor Pupsnagel. Voy a tener que abrazarle. El autobús volador, que no sé lo que es. Y aparte nos puso la canción de Chitty Chitty Bam Bam de Mary Poppins. Qué gran película, el Chiqui Chiqui Bam Bam. Y canción. Y ahora tenemos que contestar a todo esto. ¿Y está bueno. Mary Poppins esa canción? Ahí Chiqui Chiqui Bam Bam, Chiqui Chiqui Bam Bam, Chiqui Chiqui Chiqui Bam Bam. Sí. Onimusha. ¿Por qué se ríe? No entiendo. Onimusha, Ochimusha. Jugué al 2. Me quedé en un puzzle. Está muy chulo ese juego. Me quedé en un puzzle, loco. Es una pena que no lo sea, ¿verdad? Sí, además que tiene unos graficazos para muy chulo. Play 2 que flipas del copón. Los Osos Gumi para mí eran gominolas. Y salía, un momento, en Onimusha 2 salía Gerard Depardieu. No, Gerard Depardieu no. Onimusha. Jean Reno. Nos dice el público que Los Osos Gumi era una serie promocional para los osos de gominola. ¿Pero quién se come osos? Shakira. ¡Oh! Mami Spain. ¿Qué oye, sincronía? Oye, sincronía. ¿Lo vais a leer a la vez? Sí, no. Sara, te cedo el honor. Es que tú me has pisado antes, entonces ahora te piso. Venga, yo. Señora Sara, por favor. ¿Qué dice Mami Spain? Pues, querida Mami Spain, pregunta Lolo García, el adorable rubito de La Guerra de Papá. Hemos de decir que aquí ha habido un salto generacional. Muy importante. Porque sí, nadie sabe en esta mesa quién es Lolo García. Mami Spain. Me has pillado totalmente desprevenida. Te invitamos a entrar en directo en el programa un día de estos para que nos cuentes quién es Lolo García. Efectivamente, grábanos un audio y nos cuentas quién es Lolo García de La Guerra de Papá. Norgel91 nos dice: ¿qué fue de los chicos de Friends? Murieron. Eso. ¿Y si no? Desmiéntemelo. ¿Y si no, desmiéntemelo? Arroba que deponios nos pregunta: ¿qué fue del último capítulo de Dragones y Mazmorras? Y aquí yo me sé la respuesta. Dragones y Mazmorras es una serie de los 80 de dibujos animados que no tuvo final. ¿No? Es una serie que no tuvo final. Sí. Como Los Serranos. A lo mejor lo hacen ahora. Y lo que pasó es que un grupo de fans lo que hizo fue coger lo que había quedado de la serie y le hizo un guión de un final. Y está en internet colgado. O sea, arroba que deponios, busca en internet que hay un guión que te cuenta todo. Pero entre medias de buscar a ver lo que haces. Wasp/91. Carrie Fisher, la princesa Leia. Bueno, la pregunta, ¿qué fue de Carrie Fisher? Ya sabes cuál es mi respuesta. La pregunta es... ¿Qué voy a decir? ¿Fue? ¿Murió? Y yo voy a decir que la vi hace poquito en una película que se llama Fanboys. Es una película de dudosa procedencia. Fanboys es un grupo de fricazos de Star Wars que quiere ir a ver el episodio 1 antes de que se estrene y se encuentran a Carrie Fisher como enfermera de un hospital. Hombre, no, esa enfermera de un... ¿Enfermera de un psiquiatra? Bien, Santi, bien jugado. Dentista. Bien jugado por todos. Nuestro amigo Regic nos dice... ¿qué fue de Loom o Simon de Sorcerer? O como se llama. Los juegazos de LucasArts. Sí. ¿Qué fue? Que nos los acabamos y no han vuelto a sacar ninguno. Y LucasArts cerró. ¿Y LucasArts la compró Disney, puede ser? Sí, creo que sí. La compró Disney y la fagocitó. Sí, básicamente la prostituyó. Arroba Hillsack nos pregunta: ¿qué fue de los miembros del equipo A? Ojo, que equivoco, te va a dar una respuesta. Son cuatro, ¿qué pasó con alguno de ellos? Todos murieron. En realidad murió solo Aníbal. Hombre, el señor ya tenía... Pues mi favorito años, ¿no? Aníbal ya tenía más años que a todos. Me encanta que los planes salgan bien. Me encanta que los planes salgan bien. Los planes. Y la natilla. Y el resto pues están... hacen. M.A. estaba chungo también, ¿no? M.A. no sé. O estuvo chungo. M.A. es que no estoy seguro. O sea, sé que hay un documental por ahí. Hay un programa, un reality en Estados Unidos que juntan a gente de series antiguas y los... ¿En serio? Sí, y hay uno del equipo A y hablan entre de todo, de lo que era el equipo A, y ya, sí, ahí me enteré yo. ¿Por qué? ¿Murdoch también? Están todos Fenix Murdoch, M.A. Barracus y Aníbal, que murió el hombre, ese no sale en el documental. El pobre. Y eso. O por comérselos. Mírate el documental, Hillsack. Ale87Jan nos pregunta qué fue de Firefly. Oh, sí. Aquí veo que ahí le gusta. ¿Qué es Firefly? Firefly es Firefly. Una serie de Joss Whedon que es de ciencia ficción de una nave que se llama Firefly. Ah. Y que cancelaron, o sea, tiene un montón de fans, pero no tenía mucha audiencia en Estados Unidos. Me suena que lo vi en un documental hace poquito, ayer. Puede de ser. La 2, que están de ciencia ficción. Puede ser. El protagonista es el de... ¿el de alguien? ¿El de algo? El de Castle. Sí. Es una serie que no tuvo mucho éxito cuando la estaban echando, pero poco a poco ha ido creciendo el número de fans y los fans están pidiendo que vuelva, que se haga un final, y nada, nadie escucha a nadie. ¿Harán crowdfunding? Crowdfunding. Como con... como Sabrina. Soy James. Dice. Sí. Lo tiene aquí, pero bueno, sí. No sé quién es. Soy James. Lo podría leer en alto, pero bueno, sí. Sí. Leno, ¿qué nos dice Soy James? Querrían saber si en Melmac tiene idea de qué fue de los chicles Boomer y las cantimploras de sabores Zum Rock. Me las comí yo todas. Y los dueños murieron y tuvieron que cerrar la fábrica. Murieron. @linkmic90 nos pregunta: ¿qué fue de Cálico Electrónico? Me gustaba esa webserie y de la noche a la mañana desapareció. Pues Link, está todavía. Está. Efectivamente, querido LinkMic, visita la página si te gusta, porque desapareció un tiempo. Hicieron una miniserie que se llamaba Huérfanos Electrónicos, gracias Koruk. Y luego ha vuelto Cálico Electrónico. De hecho, salen incluso youtubers de vez en cuando. Sí. Hombre. Qué bajón de serie, ¿no? Qué nombre, que está muy bien. Seguro. Está muy bien. Salen Chincheto y Tonacho. Siempre van con Pincho. Bueno, pues esperemos que no hayan muerto. Y nos pregunta Sanan Uvector. Oh, mami, del ordenador Amstrad Cinta no lo he podido conseguir ni en emuladores. ¿Qué fue? Oh, mami, es uno de los juegos de mi infancia. Pues Oh, mami, ¿qué fue? Pues no han sacado nuevos juegos, pero, ojo, si tú buscas en Google Oh, Mummy ROM, te sale que yo la he encontrado. Oh, Mummy ROM. Oh, Mummy, Mummy, Mummy. Oh, Mummy Bloom. Eso es. Vete a mostrar. Y poco más. Todo esto han sido las preguntas. Tenemos un gato en el estudio y nos la está liando. Y nos lo vamos a comer al final. Metapodcast, vamos a soltar a Alf, que lo sepáis. Pues todas estas han sido las preguntas de los oyentes en Twitter. Ya sabéis, si nos queréis preguntar algo, @enmelmac y nos... Bueno, si nos queréis preguntar algo, allí lanzaremos de vez en cuando algún hashtag y nos respondéis. Sobre el tema del programa. Trataremos de responder. Y trataremos de sacaros a todos aquí en el programa y los que no os contestaremos en Twitter, seguramente. ¿Y qué tenemos ahora? Una entrevista a Nocturnidades... Hemos decidido someterla al test de Sara y vamos a ver qué nos ha respondido Nocturnidades. Adelante. Pues estamos en conexión radiofónica y telefónica con Nocturnidades, que es una youtuber / blogger / mejor persona. Hola, Nocturnidades, ¿qué tal? Hola. Hola, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Aquí estamos en el programa. De hecho, esto grabado, esto no... No, no te está escuchando equipo, puedes insultarle si quieres. Tu pelo me queda fatal. Y nada, estamos hablando en el programa de... Pues eso, de lo que echamos un poco de menos en la tele. Sobre todo de los personajes que echamos de menos en la tele. Y no sé, Nocturnidades, ¿tú qué, a quién echas de menos en la tele? A ver, yo para empezar, o sea, no veo mucho la tele, ¿vale? Y no he sido nunca de ver la tele, vaya, no me dejaban, entonces no he sido nunca de ver la tele. Pero... echo de menos un programa que echaban y por ende al presentador, porque era un tío que me hacía moviendo gracia, y bueno, que a lo mejor sigue en la tele, pero como no veo la tele, pues a lo mejor sí que yo me enteraba. Suele pasar. ¿Qué? A mí que me parecía un grandísimo personaje, o sea, que me hacía de risa con él viendo su programa de Estas No Son Las Noticias. Además tiene una voz profunda y un Twitter súper gracioso. Sí, es que le sigo en Twitter y me imagino con esa, con su buzorrón ahí, ¿no? Que tiene, que es súper profundo, que reverbera la pared cuando le oyes. Y no sé, me hace, me falta que quede en la tele. Falta que quede en la tele. Si nos escuchan los directivos de cualquier cadena, falta más que quede en la tele, señores. Por favor, sí. O sea, yo, como decía, yo no suelto y se cuela cola y tengo una pela. Pues muy bien. Que sepan nuestros oyentes que tienes un canal de YouTube que es Nova 379, ¿verdad? Exactamente, sí. Es que tenemos aquí un lío con... Entre que mi página se llama de una manera, pero luego yo me llamo de otra... en fin. Sí, es un poco lioso, pero bueno, eso, que quede claro que es el Nova con V y 379. Uh-huh, correcto. ¿Hace cuánto que tienes un canal de YouTube? Y te digo que ni me acuerdo. 4 años. ¿Cuatro años llevan ya, Oh, Dios mío, 4 años. Sí, porque me lo hice cuando empecé la universidad y acabo de terminarla, así que sí, 4 años llevo. Y si te pregunto qué haces en tu canal de YouTube, ¿sabrías decirlo más o menos? Bueno, ahora sí, si me lo llegas a preguntar hace 10 meses te diría que ni puñetera idea. Ahora sí, porque ya más o menos ya lo he estructurado de una manera que la gente no se pierde. Publico todos los jueves un vídeo, bueno, intento, Y he dividido el canal en cuatro secciones. Como suele haber cuatro jueves al mes, salvo que haya cinco y hago un vídeo aleatorio. Pero normalmente el primer jueves del mes hago una recomendación, que eso ya lo venía haciendo antes y que a la gente pues parece que le gustaba. Hago una recomendación de series, de libros, de películas, de lo que sea. El segundo jueves hago un sketch porque, no sé, me gusta esa parte de hacer de directora, escribir guiones y cosas de esas. ¿Sí? Solo que para eso tengo más complicación porque o no tengo gente con la que hacerla o no sé, no. Imprevistos. Cuando dependes de otras personas hay veces que sí, es más complicado. Exacto, acaba en desastre, pero bueno. El tercer jueves del mes tengo una sección que además fue totalmente nueva y que me ha sorprendido mogollón que tenga tan buena acogida, porque pensaba que no, que iba a ser todo lo contrario. Es la sección de Qué Pena de País, que es más o menos como una especie de noticiario en el que cuento pues las noticias más destacadas de lo que ha pasado en el último mes y, bueno, dejando España un poquito a la altura del betún, vaya. O sea, donde se merece, más o menos, sí. Sí, o sea, porque no intento ir a noticias serias, sino a noticias que no te esperas, que han pasado y dices, por favor, o sea, ¿cómo puede estar pasando esto en este país? ¿Sabes? Y luego ya por último, el último jueves es blog, es tema libre de lo que yo quiera, pues un tag friki, por ejemplo, o... o cosas de esas, vamos, de lo que me apetece hablar, un poquito. Y bueno, llevas un montón de tiempo en YouTube. ¿Cómo ves la comunidad de YouTube ahora respecto a hace, yo qué sé, 2 años o 3? Yo es que, por ejemplo, yo la veo que está más profesionalizada, bastante más. Sí. Sí, mira, estaba buscando una palabra y no sabía cuál decir. O sea, bueno, también es un poco que hace 2 años no había ni la mitad de gente en YouTube de la que hay ahora, que ahora es como ¡buah! Y te estalla la cabeza. Ahora hay un montón de gente que tiene un canal y ya no es eso, sino que vayas donde vayas, siempre hay colaboraciones con mogollón de gente y eso, ¿sabes? Eso mola, porque antes cada uno tenía su canal y era como, bueno, pues me dedico a lo mío, o sea, hacemos quedadas y saludo y tal, pero ya está. Y ahora vayas al canal al que vayas, siempre te encuentras con otro blogger o con otro youtuber y dices, jo, mola. O sea, mola que la gente se esté moviendo por España para quedar, para grabar cosas. Tengo pendientes unas cuantas colaboraciones que, bueno, saldrán cuando salgan, pero mola, no sé, me mola. Y con lo de que es más profesional, tienes razón, o sea, es como más... Ha dejado de ser un hobby, no deja de ser un hobby, vaya, pero como que ya que es un hobby que nos gusta, vamos a intentar que esté chulo, vaya. Sí, sí, sacar algo de provecho, ya no tiene caso. Exactamente. Y eso, y que no solo de YouTube vive el hombre, es decir, y que también tienes un blog con B, como en los 2000. Sí, ¿te acuerdas? Cuando MySpace. Que se llama, si no me equivoco, es Bendita Ironía. wordpress.com. Efectivo Wonder. Exactamente. Vale. Y en ella, pues eso, nos cuentas un poco las historias de un personaje que se llama Yolanda Bocazas. Exactamente, Yolanda Bocazas es esa pequeña parte que tenemos todos dentro que sale o quiere salir a la luz, pero como nosotros tenemos los dedos de frente y un mínimo de educación, pues no dejamos que salga. Es esa parte de nuestro ser que quiere mandar a la mierda a todos esos capullos que andan sueltos por el mundo, pero como somos personas cívicas, pues no lo hacemos. Entonces, todos los capítulos son, intento que sean semanales, los publico los lunes y bueno, son de cosas que me van pasando a lo largo de la semana, pues a lo mejor alguna anécdota que no dura más de 20 segundos, pero que como me gusta explayarme, pues a lo mejor dura 4 folios. Y son de situaciones normales de la vida cotidiana, pero que en vez de ser una educada, pues vuelvo a reescribirlo con lo que a mí me hubiera gustado que hubiera pasado, que sería callarle la boca a esa señora que se coló o cosas así. Yo te iba a preguntar exactamente que si estaba basado en experiencias tuyas reales y ya me has contestado que sí. Eso es, exactamente, eso es, sí, gigante. Sí. Sí, pero bueno, a ver, he de decir que Yolanda Bocazas, yo siempre lo digo, ¿vale? Es como es un 20% de realidad y un 80% de ficción, o sea, porque no deja de ser cosas que a mí me hubieran gustado que pasaran, pero está basado en una historia que, ¿sabes? A lo mejor cuento una historia de que se me han colado y armó la de Dios en el centro comercial o lo que sea, y en la realidad yo he estado ahí como una santa callada a la boca esperando la cola. Sí, es como en las películas cuando se imagina el protagonista que pasa algo. Sí, pasa algo, sí, sí, y pega al que se le ha colado. Y exactamente, a cámara lenta. Y luego tal vez vuelvas a ir en la cola. Algo así. Así es, algo así, exactamente. Pues eso, pues... O sea, que a través de Yolanda Bocazas te conocemos un poquito, ¿no? Sí, conocéis la mala leche que tengo, básicamente. Pero bueno, pues aquí en Perdidos en Melmac nos gusta conocer a la gente. De hecho, eres la primera invitada. Tenemos el honor de tenerte a ti como primera invitada. Joder, bueno, ya será menos. Y tenemos también una inteligencia artificial que es un poco cotilla. Y que nos gusta aprender a base de hacer preguntas. Bueno, como todos. Como la gente. Sobre todo con las inteligencias artificiales inteligentes. Se llama Sara. ¿Tú estás dispuesta a someterte al test de Sara? Uf, lo vamos a intentar, ¿vale? Bueno, a ver. Pues te voy a dejar ya con Sara hablando con ella, ¿vale? Muy bien. Venga. Hola, soy el Sistema de Ayuda Radiofónica Automático, o Sara. Seré tu entrevistadora. Hola, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Blanca, también respondo ante tú. Y en las redes sociales me podéis encontrar como Nocturnidades. ¿Edad? 23 años. ¿Te consideras eso que llaman friki? Bueno, no sé, es que friki es una palabra que ha degenerado bastante. Friki antes era... lo que somos considerados nosotros, pero ahora friki es la Belén Esteban que sale por la tele, entonces... Yo soy más friki de los 90, esa clase de friki. Soy un nerd, una nerd en este caso. Pero sí, podríamos decir que sí. ¿Te gusta más Star Wars o Star Trek? Star Trek Wars, creo, porque... No sé, a ver, de Star Trek solamente he visto las dos últimas películas porque no tengo tiempo para ver toda la serie entera y porque creo que no quiero... Pero Star Wars me gusta muchísimo. Soy una friki de Star Wars tardía porque siempre me ha gustado, pero no me había visto nunca las películas. Y ya por fin las he visto y, bueno, estoy súper enamorada. ¿Eres más de DC o de Marvel? ¿O quizá de otro? Yo soy Marvelita 100%, pero, bueno, me hago mis pinitos con Flash en DC. Así que, pero Marvelita 100%. ¿Qué lugar imaginario de videojuegos, películas y libros te gustaría visitar? Estoy entre Nunca Jamás y la Tierra Media. Es que la Tierra Media es muy épica. El Bosque de Lorien, Hobbiton, ¿sabes? Ah, cosas de esas, pues, mola. Pero es que, no sé, Nunca Jamás es Nunca Jamás. La Tierra Media, que me llama demasiado. Soy muy friki del Señor de los Anillos. ¿Cuál es la consola que simboliza tu infancia? No he tenido una consola propia hasta que tuve 15 años. Así que, pero voy a decir la GBA porque cuando tenía 10 años así me la prestó un amigo y me pasé largas tardes con el Sinfe y con la GBA de la mano, así que voy a decir la GBA. ¿Los videojuegos, solo o acompañado? Sola porque lo disfruto más y me concentro mejor, pero donde esté una tarde de juegos haciendo el café en compañía, se quite lo demás. ¿Cuál fue la última película que viste? Yeah, yo. ¿Te gustó? Sí, contra todo pronóstico me gustó bastante. ¿Pagaste por ella? El internet se paga, ¿no? Si tuvieses que torturar a un enemigo, ¿con qué serie de televisión lo harías? ¿Se considera serie hombres, mujeres y viceversa? ¿Qué videojuego fue el que más te ha sacado de tus casillas? Super Mario Land 2 de la GBA, porque era super manca. Bueno, para empezar, como estaba en... Era para la Game Boy normal, pero como tenía la GBA, pues tuve que jugar con esa y me sacaba mogollón de mis casillas porque, aparte de que estaba todavía en dos colores, en amarillo y en negro, no lo distingo ni a tiros. Cada vez que perdías te tocaba volver a empezar otra vez desde el principio, daba igual que hubieras hecho ya la mitad del juego que volvías a empezar y era... ¡Oh! Me frustraba muchísimo. ¿Qué te saca una sonrisa? Todo, de hecho, no sé. Soy una persona muy empática, entonces cuando veo que alguien está feliz yo sonrío, sin más. Ahora mismo estoy sonriendo, vaya. ¿Con quién te irías de fiesta? ¿Con Chechu de Médico de Familia o Guille de Farmacia de Guardia? Con Guille de Farmacia de Guardia. Me gustaba Farmacia de Guardia, pero como la vida de pequeña no me acordaba muy bien. ¿Algún personaje de ficción ha sido tu amor platónico? Iceman, pero de los cómics. Me encanta. Sí. No sé, es que le hago un altar, me cago en Dios. ¿Qué villano de ficción te ha gustado más? Bowser. Si se pudiera jugar a Super Mario eligiendo personaje y no teniendo que jugar con Mario, cogería a Bowser. Lo único que tendría que hacer sería esperar a que viniera Mario, pero sería un juego muy entretenido. Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería? Estoy en teletransportarme y volar. Creo que voy a coger teletransportarme porque siempre me puedo teletransportar al cielo y de ahí planear. ¿A qué personaje de ficción hostiarías? a Link. Mira, Link me encanta, pero es como, Dios, por favor, te liarás algún día con Zelda. Es que, o sea, dejarás de ser un pagafantas toda tu vida para decir, para, no sé, zarandearle por los hombres y decir, Dios, espabila. O sea, no es en plan mal de que te odie, ¿no? Es en plan de, tío, ¿a qué aspiras en la vida? Gazpacho y Mochilo. Siempre van con... Pincho, por supuesto. Dime una canción de series, películas o videojuegos que te gustaría escuchar. 2112 de Rush. Me encanta esa canción. Cuando me leí el libro de Ready Player One, me encantó. Es uno de mis libros favoritos. Y como no dejaban de hablar todo el rato de esa canción, digo, coño, la voy a escuchar y es súper épica. O sea, es la mejor canción que he escuchado en mi vida. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar? Me puedes encontrar en cualquier... Te puedes encontrar en la calle también, es fácil. Puedes encontrarme en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Ask con el nombre de Nocturnidades. Puedes encontrar en benditaironia.wordpress.com bajo el seudónimo de Yolanda. Y me puedes encontrar en YouTube en www.youtube.com/nova379. Muchas gracias por contestar. Ya estás en mi base de datos. Gracias, Sara. Y bueno, nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Un gran honor que me hayáis invitado. Además, la primera, joder, que eso ya es decir algo. Así que nada, nos encontraremos en Melmac. ¿Aún no sabéis cuál es el nombre del personaje de la semana? Bueno, pues para aclararlo, os diré que comparte nombre con su abuelo paterno. Inquietante, cuanto menos. ¿Qué musicón de miedo nos has puesto? Yo... Para hablar del tema recurrente de ahora, viene muy bien. Sí, como os hemos dicho, en el... haciendo el guión nos pilló un poco de sorpresa que iba a ser Halloween. Así. Entonces, estamos tan tranquilos y... En lugar de dedicarle un programa entero, le hemos dedicado una minisección al terror. Y quién sabe si a lo mejor el próximo programa va de Halloween entero. Sí, y por cierto, tenéis que saber que Sara está dando muchos errores. Ahí hay uno, por ejemplo. Y la estamos pasando el antivirus para que se reinicie y vaya correctamente. Así que mientras que no está Sara, vamos a contar con la inestimable ayuda del público de hoy, Koruk. La voz entre las sombras que da por culo le graba esta gente. Le daríamos un aplauso, pero rompe el clima de cuarto milenio que tenemos ahora mismo implantado. De una palabra que se dice poco, canguelo. Me encanta. El temita de canguelo. Canguelo. Y bueno, vamos a hablar de... ¿Canguelo? ¿Fruto? Yo me he perdido, ¿eh? Vamos a hablar de juegos que no hemos jugado porque somos unos caguetas y no nos ha... O sí, pero no lo hemos contado. O no hemos tenido ganas de jugar porque somos unos caguetas. Y a lo mejor termino antes diciendo los que he jugado, ¿eh? Yo creo que terminaría antes diciendo los que he jugado. Resident Evil. Yo también. Uno, dos, tres. Hasta luego, chicos. Venga, hasta el próximo programa. Ya está, venga, un abrazo. Me da miedo. Así que podemos empezar hablando de la saga Silent Hill. Uf, o sea, tuvo peli. Y es que no tuve la Play 1. Bueno. ¿No? Mal empezamos. Yo tuve una consola que he tenido. Yo tuve la Play 1 y venía la demo del Silent Hill, ¿puede ser? ¿Con el Metal Gear, puede ser? Sí, creo que sí. Venía todo en uno. Uh-huh. Vale, y... probé el juego, probé 5 minutos de juego y me acojoné tanto que dije nunca más. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? No sé, porque era radio. Estabas en tensión. O sea, no veías bichos, pero estabas en tensión. Entonces, culo cerrado, un juego al que nunca he jugado porque soy un cagueta. Pero a ninguno de la saga, y es una saga que por lo visto está muy bien. Eso dice. La saga se elegir. Pero yo tampoco he jugado a ninguno, ¿eh? Porque también te cagas. Creo. Pero soy muy cagueta. Pero tanto en cine como en videojuegos, series. De hecho, series, me voy a salir un poco del tema, voy a dar un poco por culo. Si se puede decir culo, no lo sé. Ano. Ano. Vale, pues, culo no, ano. Pues, que es culo en castellano. Para dar un poco de problema, ¿me decís? Pues eso, que una serie que se llama Penny Dreadful, que no sé si la habéis visto. Nope. Pues es así un poquito como de terror, pero yo no lo sabía. Yo la empecé a ver sin saber de qué era. Y resulta que al final me gustó y todo. He de decirlo. Pero videojuegos, tema videojuegos, ni, o sea, no sé, porque nunca he jugado a ninguno. A mí de Silent Hill me da miedo hasta la peli de lo mala que es. Ahí lo dejo. ¿Y a Tiki Bow, ¿cómo lo ves? Estoy buscando una cosa. Ah, ¿estás buscando una cosa? ¿Estás buscando el terror, quizá? Pues estoy buscando en mi interior el niño. Por cierto, veo por aquí, ¿sí?, que tenemos en la lista un juego que se llama Slender. Y comentaré una noticia, o lo que me suena de una noticia de Slender. Vamos a ver, Koruk. Hemos invitado no para que desvaríes. Koruk nos está rompiendo el clima. No voy a desvariar. De hecho, da bastante mal rollo. Viene muy loco. Koruk ha venido a dirigir el programa. Ha habido muerte por ese videojuego. Slender es un juego que salió en 2012 de la mano de un desarrollador llamado Mark Hadley. Sí, Mark J. La J es importante, ¿no? Recuerda a Homer. Homer J. Simpson. Mark J. Hedley, que eso nos sacó a la luz. En 2012, el juego Slender, que es una... Slender. No, Slenderman no es, es Slender a secas, creo. Slender. Slender. Que tienes que encontrar 8 notas en un bosque mientras que te persigue un bicho. Yo hice un gameplay. Sí, de hecho, tú ya tenías como un pack de texturas realistas o algo así, ¿era, no? 4K. No, sí, lo digo. Sí. Como experiencia. Y, bueno, sí, cuéntanos la anécdota. Por ese juego, pues yo creo que va más un poco por el tema de que no hay ningún tipo de control parental a la hora de jugar a videojuegos. Ahí por aquí hay xenomorfos, yo lo dejo ahí. Y unas niñas estaban jugando a hacer que hacían el videojuego. O sea, en la vida real estaban jugando a hacer el videojuego y se cargaron a su amiga. Unas niñas de 8 o 9 años. Los niños pueden ser crueles. Hasta puntos mortales. Hablando de series. Que dan miedo. Hostal. Royal. Manzanares. No nos rompas el clima. No, te acaba de abrir el culo del clima. Sí. He dicho culo otra vez. Qué grande Lina Morgan. En paz descanse. No, si está viva. No, coño, que está viva. No me jodas la vida. No me mates a toda la gente hoy. Madre mía. Que bastante tenemos con el señor Constantino. Juegos que he mandado así canguelo y no he podido jugar. Y fíjate que es un juego estúpido de la Wii. De la Wii. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Tiene gráficos realistas, claro. La Wii es el juguete de las consolas. Un juego de una compañía que se llama Phil Plus, que sacó en 2009, que se llama Ju-on la Maldición. Ah, amigo, pues que Ju-on trajo cola también. Obviamente, Ju-on la Maldición está basado en la película de... ¿Coreana puede ser? Uy. No tengo. Coreana o japonesa, que se llama igual. Ju-on la Maldición, que te persigue un niño y una señora. Pero, uf. Joder, Sara va regular. Sara no está dando problemas. Arranca, Sara. Y Ju-on solo lo he podido jugar en casa de un amigo, estando con todas las luces encendidas. ¿Y todas? Y viendo con todas las gastando luces. Sí, sí, incluso habitaciones en las que no había gente. Incluso la casa del vecino iluminada. Y solo le podía ver jugar. Yo no podía jugar porque me quejaba. Fíjate, y el juego es una mierda como un piano, una mierdaza gorda de calibre hermoso. El copón bendito. Y eso, también da un poco de miedo de lo malo que es. Yo jugué al Fatal Frame. ¿Eres un hipster? ¿Por qué? Porque lo llamas con el nombre japonés. Tía, Fatal Frame, ¿cómo es en...? Project Zero. Bueno, Fatal Frame, Project Zero. Yo me lo alquilé para Play 2, me lo alquilé. Fui un valiente ese día. Y dije, me voy a alquilar, estoy loquísimo. Y la camarita haciendo fotos, no mal rollete. Yo no juego tampoco, me da mucho miedo. Ato, gírate. ¿Qué? Gírate. No te miedo. Sí, acabo de hacer un pequeño troleo, un poquillo puteo. Gírate, Santi. Tienes sombrero detrás tuya. Dios mío. Un gato que tenemos aquí. Fatal Frame Project Zero, un juego de Tecmo que salió en 2002. De Tecmo, Tecno. ¡Vamos! En el que solo podías ver a través de una cámara a los bichos malos, sí. ¿No? Y no podías atacarles. No. Y daba mucho miedo. Es que tú se has jugado, yo no he jugado, yo es que no sé de qué va. Sí, va, tienes que hacer fotos a los espíritus. Joder, macho, esto parece de cazadores de fantasmas del canal este. Sí. De Discovery, ¿no? Explora. Sí, que en paz descanse, explora. ¿También se ha muerto? Explora, sí. Joder. Y no volverá ni en forma de chapa, te lo digo. Vaya. Ya. Otro juego es Amnesia, que también es de... No me acuerdo. ¡Oh! ¡Vamos! ¡A tope! Nivelazo. Nivelazo en esta noche de misterio. Gracias. Amnesia, que es un juego que sacaron THQ. Que en paz descanse también, THQ. ¿Qué noche llevamos? Estamos matando en 2010. ¿Habéis jugado a Amnesia? Yo es que no sé casi ni de qué va. No, yo soy aficionado a los gameplays y he visto gameplays de Amnesia, pero no he jugado. ¿De qué va aquí en Koruk? Pues el nombre le viene al pelo. Tú te, o sea, realmente no te acuerdas de nada, pero tú encuentras un, te puedo decir lo que vas haciendo. Encuentras una lamparita de estas que lleva combustible queroseno y vas por ahí iluminando con la lamparita. Y es lo típico de que vas caminando y oyes ruidos a tu espalda y risitas y, o sea, es este tipo de los de culo prieto. Y te cagas mientras que sí, estos es de culo prieto y se te va acabando el combustible. Ahí. Y da miedo. Creo que no sale Dalil. Creo. Amnesia es otro que yo tampoco he podido jugar. No es que no haya podido jugar porque no me dé miedo, sino porque tampoco lo conozco mucho. No me atrae mucho. Es que a mí este tipo de juegos no me atraen tanto. De hecho, Amnesia es un juego indie. O sea, no es un juego de una gran compañía. Lo hizo un grupo pequeño de gente y tuvo un hype de la hostia. THQ. No. Fue un grupo pequeño dentro de THQ, no fue todo el equipo de THQ. Lo publicitó nada más, o sea, lo publicó... Sí, no fue todo el equipo, simplemente fue un pequeño equipo de desarrollo dentro de... Y similar a Amnesia es Outlast. Outlast te cagas. Pero a lo mejor rompemos hoy las barreras del sonido. Hoy tenemos preparado noche de juego Outlast después de grabar podcast. Esto es metapodcast en toda regla. Sí. Y vamos a intentar jugar un ratito a Outlast los tres juntos, abrazados y a oscuras. Sí. Y tocándonos. ¿Podemos confesar cositas o todo, o no? No lo sé. Depende, Coru, ¿qué quieras confesar? Porque acabas de decir, ¿podemos confesar cositas después de decir que hemos jugado, vamos a jugar abrazados? No, no, no, no. Bueno, lo de los abrazos ya sabes tú. Baja música, baja música. Yo maté a las niñas del Slender. ¿Puestos a confesar? No, yo quería confesar que los tres aquí presentes, las tres entidades humanas aquí presentes, hemos jugado juntos a Alien Isolation, porque por separado, ni de coña. Un juego que no he podido jugar. No es, yo creo que no es muy de terror, pero yo no pude jugar porque me daba mucho miedo y eso que jugar los dos primeros. Es el Doom 3. Ay, cagón. Madre, es un cagón. De un juego que tiene, que ha cumplido 10 años ahora. Felicidades. Felicidades, Doom 3. Bien. Y me daba mucho miedo porque era una nave espacial también, puede ser, y había. Sí, estabas en Marte. Estabas en Marte. ¿Sabes el chiste que dice? Va que el que dio. Dice, van a enviar un... ¿Sabes que van a enviar un astronauta a Marte? Dice, ¿a amarme? ¿A mí? A mí me ha gustado. Que iba a puesto cara de que me va a echar del podcast. Del podcasting en español. Las caras son para verlas, ¿eh? De verdad. Hablando de confesiones. Miras. En realidad, estoy muerto. Como Bruce Willis, ¿no? Yo maté a Bruce Willis en el sexto sentido. ¡Oh, polazo! Se ha llevado. Has desbloqueado un logro. Un logro, un logro. Logro desbloqueado. Más videojueguitos, más, por favor. Hemos hablado de la saga Silent Hill. Más confesiones. Más de juego y juego. Más. Me gustaba esa canción. Fórmula Quinta. No, Fórmula Quinta no. Sí, una polla. Fórmula Abierta. Fórmula Abierta. Eso, esto es más de miedo que los videojuegos. ¿Qué fue de los integrantes de Fórmula Abierta? Murieron todos. Pero siguieron sacando discos. ¿Después de muertos? Desde el más allá. Joder, que con esta música cualquier cosa da un toque muy de terror. ¡Caca! Bienvenidos a la nave del misterio. Bueno, pues hemos hablado. En una nave estamos. Mendoza. Hemos hablado de juegos como Silent Hill, que somos unos caguetas, no pudimos jugar porque nos daba miedo la niebla, las niñas perdidas y las enfermeras cachondas. Muertas, cachondas. Outlast, que nos da canguelo un manicomio y solo poder ver a través del de una cámara de infrarrojos. Doom 3 nos daba miedo Marte y los chistes de Marte. Hostal Royal Manzanares. Hostal Royal Manzanares, Lina Morgan nos da miedo. Penny Dreadful, que es una serie de miedo que le da miedo a Coro. Que en realidad no me gustó. Yo no sabía que era de miedo. La vi y me gustó. Y dije, me cago en la puta. La vida es así. Project Zero, que Kibou jugó o no jugó. Jugó un poquito. Que debe ser muy parecido a Outlast, ¿no? En teoría, pero sí, solo puedes ver a los bichos a través de... No, ahí vas haciendo fotos y ves frames, que es más jodido. Uf, qué mal rollo. Es como la escena esta de Sau, aquí Sow. Bien pronunciado en español, Sau. Sow, toro. Hay una escena en la que... Spoiler. Si no lo habéis visto, ya os jodéis. Pues resulta que un fotógrafo entra en su casa y X, digamos un personaje, está dentro de su casa... Y algo ha pasado. Y le ha apagado la luz y le ha quitado los plomos. Y tiene que ir haciendo fotos para ver por dónde va por casa. Y da un mal rollo que sí, cagas. Eso no tiene que molar. No. Qué mal rollo. Hemos hablado de Slender, ¿no? De las chicas Slender. De las niñas muertas de Slenderman. Oh, qué mal rollo. ¿Y qué más hemos hablado? De Doom 3, hemos dicho. Y poco más, ya. Y de Ju-On, y ya. Y no, no sé, no sé, ¿se ocurre algún juego más? Sí, de hecho lo hemos dicho off the record, creo. Sorpréndeme. Parasite. Ah, Parasite Eve. Parasite Eve. Yo no he jugado porque no salió en España. Ni yo. Pero el 2 sí. Pero no he jugado. Ah, vale, vale. Yo al 2 jugué a la demo que venía con la PlayStation Magazine. Pero la demo no vale. No, la demo en una mierda, pinchar un palo. Jugué yo, o sea, que imagínate. Sí, porque, ojo, ¿eh? ¿Pero Parasite da miedo o es, es una especie de Final Fantasy, ¿no? Ni de coña. ¿No? No, no, no. Se parece mucho más a un Resident Evil que a un Final Fantasy, pero de lejos, además. Es mucho más del rollo, además es psicológico, hay espectros y esas cosas. Y hemos hablado de otros juegos que también dan miedo, pero de otra manera. Sí, sí, sí, sí. Como el... Superman 64. El Pepsi Man. Y Pepsi Man también. Pepsi Man, madre mía, ¿eh? Madre mía. Superman 64 da miedo de lo malo que es. Yo no lo he jugado. Estoy hablando en plan postureo porque es que ni he jugado. Sí, sí, totalmente. No, una pregunta. En una pelea a muerte, ¿quién ganaría? ¿Superman 64 o Pepsi Man? Es un debate interesante que nos planteas, Koruk. En la nave del misterio. Que próximamente, no ninguna... próximamente haremos un dossier donde explicaremos quién puede más. Superman 64 o Pepsi Man. La base de datos de Ébola ha sido actualizada. El resumen de las pistas de hoy es... Es un personaje que aprendió a dominar sus habilidades de la mano del maestro de color verde. Aunque fue alguien muy poderoso, el personaje de la semana siempre estuvo a la sombra de su padre. Y además, comparte nombre con su abuelo paterno. Y la solución del personaje de la semana es... Son Gohan de Dragon Ball Z. Y hasta aquí un programa más de Perdidos en Melmac. Buenas noches, buenas y terroríficas noches. Noches, días, tardes. Que para los zombies queda mejor de noche. Hoy hemos aprendido dónde, qué fue de aquellos... Hoy creo que nos hemos pasado a aprender cosas. Nos hemos pasado a aprender cosas. ¿Qué fue de aquellos famosos, o sea, aquellas estrellas de las series de los 90? Hemos aprendido los juegos que nos dan canguelo. Y esto me ha gustado, los juegos que dan canguelo. Sí, hay que hacer, hay que así. Jugarlos, hay que atreverse a jugar y luego contar la experiencia de cuántos dodotis hemos gastado. Hemos aprendido cuál era el personaje de la semana. Qué grande, ¿eh? Ese personaje, no lo esperabais. No se lo esperaba casi nadie. Y hemos aprendido... Bueno, poco más. Hemos aprendido poco más, en realidad. En este programa no nos aprende siempre mucho. Siempre aprendemos de todos. Hemos aprendido que Ana Obregón se compró dos trajes de contra el ébola. Y a mí esto de hablar de cosas de miedo me ha gustado. Tendremos que repetir. Me ha gustado y tenemos que repetirlo preparándonoslo un poquito más. Sí, sí. Poner, porque nos gusta poner voz de miedo. Claro, poner música de miedo y voz así como de... Interesante. Interesante. ¿Hemos visto? Perdona. Perdón. Sí, no, Sara, no, por favor. No, que hemos visto que hay mucha gente que tiene miedo aquí. Sí, pero hay que comprarse unas Power Balance como Iker Jiménez para, o miles de pulseras. Si no, no... En la nave de... Así que como nos ha gustado hablar de cosas de miedo, en el siguiente programa hablaremos de leyendas urbanas, de historias de terror, de creepypastas, de xenomorfos en los videojuegos. Y poco más en este programa ya. Y vamos a leer los comentarios que nos han dejado en iVoox. Sí, bueno, sí. Porque somos gente agradecida y... Vamos, y ya que los dejáis, que menos quedaos un huequicito en el programa. Salva Zarzo Rodríguez nos dice: impaciente por las siguientes entregas. Muy, muy bueno. Vaya, vaya flores que nos echan. Ya ves. Dani Player One nos dice: gran programa. Muchas gracias. Y Diablo Rosa nos pone una carita alegre. Una carita feliz. ¡Ay! Feliz. Nocturnidades, que la hemos entrevistado en el programa de hoy, dice: lo mejor para escuchar mientras juegas a algo. Fantástico, chicos. A ti, por venir. Gracias por venir. Danny Tree. Grandioso. No necesito más palabras para definir esto. ¿Y qué demonios nos pone que la canción de los Fritis le ha sacado, le sacó una sonrisa? ¿Qué demonios? El podcast entero. ¡Oh! Increíble. El podcast entero. Nos alegramos mucho que os haya gustado y... Y muchas gracias por comentar en iVoox y por escuchar el programa. Efectivamente, sin vosotros no seríamos nadie. La nave no tendría gasolina para seguir... Qué bonito. ...circulando. Qué bonito. Hasta el próximo programa, chicos. Hasta el próximo. Bye. Papá, no me obligues a ir. Te doy un masaje. Tu codo es como el peso de un ángel. Pero irás de todas formas. ¿Por qué? Hijo, todos tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Como tener un trabajo, una familia, responsabilidades y ser chistosos a todas horas. ¿Crees que yo no preferiría vivir desnudo en el bosque como los antiguos paganos, brincando por ahí y tocando la flauta? ¡Hala! Ya hemos llegado.